el Complejo Landa. Yo también te quiero. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa. Hoy es un día muy especial, tenemos una música fantástica en vuestro programa de radio de videojuegos favorito en Quack FM 103.4. Gaspar, cállate, que no está cortado el audio, joder. Os habla Víctor y tenemos hoy... ¿Qué programa tenemos? Vamos a hablar de Rayman Origins, vuelven las plataformas al Complejo Landa. Después de este solo de voces minúsculas, también tenemos que deciros que vamos a hablar de Soul Calibur, un juego de Dreamcast que, bueno... Soul Calibur, que nos lo van a decir por aquí. Pero antes de empezar, y como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, yo ya me voy. Y no vuelvas. Yo por hoy ya no vuelvo. Joder, es que macho. No, está bien. No sería esta música, no, ¿verdad? Nada sería, tío. Ya empezamos en plan capullines el programa. Cago en todo. A mi derecha, señor Jorge. No es así la música. Bueno, hola amigos. Hola amigos. Hoy os traemos unas noticias muy buenas, rápidas y para toda la familia. Y eso es todo lo que tengo que decir. Señor David, presidente de la mesa, como siempre, muy buenas noches. Furroda. Furroda. Vale, Zoe, ¿qué marica eres cuando te lo propongo? Ah, era Zoe eso. Sí. Zoe, cuando se aprieta las pelotas. A su derecha tenemos a un Gaspar de las cavernas, muy buenas noches. Yo también quiero ser conmigo, buena gente. Y no he hecho nada, y sois testigos, ¿eh? ¡Mejor no! ¡Ay, que me parto los gente! Lo he dicho justamente y ya me están titulando de troll. Y el sonido, poniendo esta magnífica música, señor Zoe. Esto es un temazo y el juego más aún. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues ya que estamos, vamos a empezar hablando de Rayman, que está bien la cosa. Según ha confirmado Ubisoft, Rayman Origins saldrá en PC. Y yo es donde me lo compraré este juego, porque me mola tenerlo en PC, no sé. Pero si a ti ayer no te gustó. Sí que me gustó. ¡Troll! ¡No te gustó! Yo estaba siempre criticando, comparando con los que ya le hizo. Dije que me gustaron más otros juegos, pero ¿qué coño? Dije que era una patada de los cojones. ¿Qué? Dijiste que era una y que patada, tenía mogollón de errores de diseño. No. Sí. Ahora te sigo. Ah, Ocarina of Time. Te estás retratando de lo que dijiste. Metal Gear. Si Metal Gear y Ocarina of Time tienen errores de diseño, tío... Ocarina of Time es perfecto, Metal Gear no, pero bueno. Vamos con lo que íbamos. El juego saldrá el 29 de marzo, tanto en formato físico como digital. No sabemos si en formato digital lo va a hacer en Steam o a través de sistemas de Ubisoft o tal. Pero bueno, estaremos pendientes. Y el precio será aproximadamente 30 euros, unos 29,99. Me parece euros. Un precio de salida cojonudo para el juego que es. El mismo precio para físico y digital. Eso no lo sé, eso no fue confirmado todavía. Pero vamos, 30 euros en PC por un juego de esas características. 30 euros que ya los vale ahora bien. El juego, que lo bajaron menos, un precio rapidísimo. Menos. Bueno, pues menos, mira tú. Bueno, pues mejor que lo hayan bajado. Sí. Nintendo anuncia un nuevo Mario en scroll lateral. Soti. Dios santo, Mario, ese personaje que nunca se toca. ¿Qué va? Dios mío. Es un regreso esperado, debe hacer 15 años que no jugamos un Mario Plataformas en 2D, ¿no? Digo yo que lo anunciarán para sacarlo el año que viene, ¿no? No creo que lo saquen este año. Dijeron este año fiscal, de aquí este a año fiscal. Abril, bueno. El año que viene. Sí. Según Satoru Iwata, que es presidente de Nintendo, ya lo sabéis, o de los que mandan, o deberíais saberlo. Es un señor de gafas. Pues se tratará de un juego totalmente nuevo que será clave en el catálogo de la portátil. Es decir, es un juego que en el que están poniendo mucho énfasis, muchos recursos para hacerlo. Y bueno, todavía no hay ningún detalle exacto de cómo será el juego ni de su nombre. Pero sabemos que verá la luz, como bien decía Gaspar, durante el próximo año fiscal, que va desde abril-marzo de este año hasta el año que viene en mismas fechas. Venderá más que el Spectectio, seguro. Como hombre, siempre. Además porque seguro va a tener calidad. Apuesto que lleva algo de Mario en el nombre. Sí, ¿no? Podría ser un... ¿Cómo? A ver, Gaspar, ¿cómo? Podría ser un... Capitán Obvio, joder. Gaspar, ¿cómo? Está aquí. ¿Cómo se va a llamar? A ver. ¿Cómo se va a llamar? ¡La porra! Super Mario 3DS 2, ala. Pista. Super Mario 3DS 2. No, porque... New Super Mario Bros. 2. También puede ser. Super Mario World 3D, subo la apuesta. Lo que estoy esperando ansiosamente es que Nintendo publique una cronología de los juegos de Mario. Como la de Zelda. Está bien, tío. Para que dé sentido a la historia de una de las ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué es historia que Rayman Origins nos ha jodido? Hay una cosa, vamos a ver. ¿Y dónde falla Mario salvando a la princesa en esto? No entiendo una cosa. A ver. A ver si me lo puedes aclarar, ¿eh? Sí, sí. Tú como fan de Mario, David. Bueno. A ver. ¿Por qué después de Super Mario Bros. 3 te enfrentas a Bowser en el Super Mario World? No, no entiendo. ¿Y por qué tiene un rollo así que... Es como una mezcla entre Robotnik y payaso? Te lo explico yo. Porque siempre hemos hablado aquí de los malos que resucitan. No, es un reboot de la saga. ¡Ah! Eso iba a decir, pero con otras palabras. Está bien. No, es un reboot. O sea, los hijos en... Spin-off. Que porque entonces no existía ese concepto de spin-off. O a lo mejor es que es lo mismo que pasa, pero 100 años después, y es el mismo héroe. Víctor, te voy a dar una respuesta universal. Una reencarnación universal. De ese héroe. Sí, dime. Antonio Resines. Lo Serrano. Un sueño sí. Antonio Resines, ¿no? Vale, está bien. Bueno, pues ya sabéis la historia de Mario. Es un sueño de Antonio Resines. Steam estará en los smartphones. ¡Oh, Dios mío! ¡Víctor! ¡Víctor se corre ya! Un paquete, o sea... Y, el vaquero, perdón. O sea. Y mola más que el cagar. Sí, pero hay que pedir un código beta. ¿Para qué sirve? En serio, estoy preguntando en serio. No te lo dieron a ti, David. Porque ahora lo explicaré ahora. A mí tampoco. Bueno, como sabéis, Valve ha lanzado la beta cerrada de Steam para iOS y Android. Es una aplicación que nos permitirá hacer absolutamente todo lo que hacemos en Steam normalmente, pero sin jugar a los juegos. Es decir, hablar, tener un chat eso con nuestros amigos, poder ver la comunidad, poder comprar, poder ver las ofertas y poder meternos en grupos o interactuar con nuestros grupos. Es algo que llevan bastante tiempo pidiendo los fans. Yo iba a decir que, de hecho, funciona igual que como si te metieses en cualquier otro... O sea, desde cualquier otro PC. Es decir, yo me metí con el teléfono y mandaron un correo diciéndome que otro dispositivo se había conectado a Steam con mi cuenta, que me ha dado un código para activarlo en caso de que fuese yo. Lo que pasa es que, bueno, al ser una beta no me deja, pero vamos. Todavía es, no deja entrar. Es Steam todos, tal cual. Pero... No, pero que sepas una cosa: para activar esto, simplemente hay que intentar loguearse, que te salga lo del código, sí. Y una vez lo introduces, te pone: no tenemos todavía claves de la beta, pero cuando las tengamos, anotamos tu petición. Yo eso no lo leí. Bueno, yo ya sí, lo hice, así que me lo tendría que mandar, vaya. Bueno, en palabras de Gabe Newell, que salió esta semana hablando del tema, Espera, ¿tenemos las palabras? No, me parece que no tenemos la grabación, maldita sea. La app de Steam es el resultado de muchas peticiones directas de nuestros usuarios. Ver cuáles de estos grupos están online y jugando a un juego. Mandar mensajes, mirar capturas de pantalla de juegos o encontrar una oferta. Todo eso son cosas que pedían los usuarios. Los móviles están cambiando la forma que tiene la gente de interactuar y consumir medios. Y la aplicación de Steam es parte de nuestro compromiso para cumplirla. Para cumplir la demanda de los usuarios y expandir la funcionalidad de Steam para hacerlo lo más rico y accesible para todo el mundo. O sea, que el jodido comebollos escucha a los fans para sacar Steam en móvil, pero no saca Half-Life 3. Bueno, madre que lo... ¿Estarán trabajando en él? Claro, tío. Una cosa, yo creo que es una muy buena noticia esto. A ver, no, esto no quiere decir que vayamos a jugar a juegos de móvil en Steam, ni que sea una plataforma móvil de Steam, que quién sabe, a lo mejor algún día, ¿no? Pero esto lo que quiere decir básicamente es que podremos utilizar las comodidades de la comodidad Steam desde nuestros dispositivos móviles, ¿no? Incluso comprar, que bueno, no sé si os habrá pasado alguna vez en los que tenéis smartphone y tal, que de repente salen las ofertas de Steam de Navidad y no estás se actualizan a las 7 y dices, mierda, no estoy en casa, no puedo sí, comprar. Eso me viola. Pues a llegas a las 8, miras si a las 8 y ya está. No, tío, pero hay gente que no puede esperar, como yo. Yo tampoco puedo esperar. A mí me interesaría más jugar al Leo de Fiat en el baño cagando, por ejemplo, sería interesante. Vale, Gaspar. No, pues es una gran noticia. Sí, es una buena noticia. Un sistema bueno, gratuito, te permite... Eso, si no estás en casa, poder chatear con la gente, si quieres hablar con alguien, o si quieres ver tus screenshots desde cualquier otro sitio. ¿Van a sacar una aplicación de Skyrim en los smartphones? Deberían sacarla. Solo un botón que ponga Full Roll y ya está, ¿no? Ya está, sí. Y que aparezca tu personaje en 3D y puedas dar la vuelta alrededor de él para ver cómo es. ¿Te imaginas, sabes, pulsar el botón de Full Roll, que salga la onda expansiva tal, y salga de fondo, talking? Te acabaría gastando la batería brutalmente. Pues sí, amigos, muy pronto. La aplicación gasta baterías. Sí. Aplicación de Skyrim muy pronto. Alan Wake ya tiene fecha en PC. Al fin, coño. Después de todo lo que hemos esperado, por fin tiene fecha. Llegará en febrero, pero todavía no sabemos el día exacto. Solo nos dijeron que es en febrero. Y nosotros, guay. Lo bueno de esta versión, la versión de PC, es que incluirá todos los DLCs, será compatible con 3D Vision de NVIDIA y además de esto contará con logros de Steam y Steam Cloud. O sea, va a ser una edición como Dios manda. Pues muy buena noticia, a mí me gustó muchísimo este juego, me encantó y estoy deseando probarlo en PC. Oh, mierda, no tiene Games for Windows Live, qué jodienda. Y seguro que estará en HD, ¿no? No, Gaspar, no. Eso era, no, te vas a jugar en 800x600. Iba a comentar lo de... Con el ratón y el no teclado. Vas a jugar HD, como vas a 360, tío. Tiene que ser fiel al original. Joder. Iba a comentar lo de lo que acaba de decir Zoe. Además, siendo un juego de Microsoft, por así decir, o sea, me extraña que no tenga... No, Windows Live. Autofinancia la edición de esta versión. Una, pero... Microsoft no tiene nada que ver. No. Con la licencia, me refiero. Y por eso será mejor juego. Y a lo mejor por eso lo sacaron más tarde. A lo mejor por eso no lo sacaron en su momento. Seguramente. Y tal, porque a lo mejor tenían el plan de autofinanciarlo para PC. Oye, pues me parece una muy buena noticia esto de Alan Wake en PC, porque ya os digo, me gustó muchísimo este juego y tenía ganas de jugar en PC. De hecho, cuando dijeron que no ibas a ir en PC, me llevé una... Es de lo mejor que hicimos este juego. De hecho, Remedy ya dijo que la versión de PC que tardaba ya en salir, o sea, que debió salir en su momento. Pues sí, buena buena cosa. Y bueno, hablando de Alan Wake, este juego, la versión PC, va a incluir los DLCs que aparecieron, de Xbox 360 y sí. Tal. Que cuentan en teoría el verdadero final. El verdadero del final. Juego. El verdadero final. El verdadero final es cuando te acabas Alan Wake y pasa y saltan los créditos. Ese es el verdadero final, no las membrillas. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Con quién hablamos? Con Juan Supain, vuestro nuevo redactor. Ah, bienvenido, Juan Supain, que lo escucháis por primera vez. Sí. Aunque pronto lo escucharéis en algún debate, en alguna historia. A mí todos me suenan igual. ¡Qué cabrón! ¡Hala! Juan Supain, ¿qué querías aportar en este programa? Nada, lo primero, agradecer a todo aquel en el Complejo Holanda que ha permitido que esté hoy aquí trabajando con vosotros. Bueno. Y saludo a todo el foro que está ahí dando guerra. Sí, y nada, y en cuanto al tema de hoy, pues decir Rayman Origins, yo creo que es un juego que en HD se debe jugar, pero yo me voy a esperar a la versión 3DS, que sale creo en marzo, para jugarla en el metro como todo buen madrileño. Pues, que realmente es un juego que está bastante guay para portátil, ¿eh? Sí. Y sí, se podrá, tendrá cooperativo este juego en portátil. Hombre, digo yo sí, que sí. Hombre, debería, o sea, seguro. Tipo Ad Hoc. Pues según he estado leyendo, creo que no, ¿eh? ¿Que no? Pues entonces una versión capada, pues brutalmente. Sí, pues sí, ya te digo. Se presta mucho para el cooperativo. De hecho, sí, ¿sabe también invita a este juego o no? Sí. No sé. Sí, eso sí. Dijeron, sí, me parece. No sé. Pues, y bueno, ya que estás, Juan Supén, ¿de Soul Calibur tienes algo que decir? Bueno, Soul Calibur lo jugué en la plataforma que había que jugarlo, que era Dreamcast. Muy bien. Ahí, ahí, así me gusta, bien. Joder. Y lo disfruto muchísimo, o sea, un juegazo. Pues, bueno, ¿quieres añadir algo más con respecto a las noticias o cualquier cosilla? No, nada más, lo único que no me ha llegado la cesta de bienvenida al reactor. Es que se me ha extraviado el correo, ¿eh? Normalmente mandamos 3 lingotes de oro y cava y... Y también la factura. Y, y tal, pero... No, yo decía esa del kilo de percebes y el pack de 6 de Estrella Galicia. Hicimos una cena ayer y creo que voló todo eso. Sí. Bueno, Juan Supén, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en próximos programas y nos vemos, por supuesto, en complejoanda.com. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, vamos con otra noticia. Una noticia que a mí me ha gustado mucho. Me ha hecho recordar los viejos tiempos. Y es que SNK anuncia una nueva portátil. Y yo la quiero. Depende el precio, pero... Hombre, depende el precio, pero... Mola mazo. Mola muchísimo. Se tratará de una versión portátil de la antigua Neo Geo e incluirá 20 juegos en memoria, entre los que están títulos tan emblemáticos como Metal Slug, The King of Fighters 94, Samurai Shodown o Fatal Fury, entre otros 14 o 16 juegos más. Bueno, además, la consola incorporará una ranura para tarjetas SD, lo que nos hace deducir que probablemente haya más, o sea, haya más juegos en descarga digital o mismamente en SD para comprar. Y lo que más me gustó es que incluye una entrada AV que nos permitirá conectar la consola portátil al televisor y podemos jugar a la Neo Geo en nuestro televisor, y eso es la hostia. Y esta portátil va a romper moldes, va a ser la leche. ¿Tiene 3D? No hace falta 3D, joder. ¿Tiene efectos monomimétricos? Eso sí. Tiene 2 GB de RAM. ¿2 GB de RAM? ¿De verdad? Pero... Sí, hasta... 2 GB de RAM, hombre. Oscar, es de broma, es verdad. No, yo según lo que leí por ahí tenía 2 GB de RAM. ¿Me estaban troleando? No, estaban troleando. Yo te estaban troleando, tío. Lo que mola es que... bueno, el diseño es muy muy parecido a la Neo Geo Pocket. Tiene un cierto toque y tal. Y a mí se me hace muy retro el diseño. Sobre todo porque además las letras de Neo Geo son tal cual. Yo no sé, con el par de portátiles que tenemos, bueno, la 3DS y la PS Vita a punto de caramelo, ¿cómo podéis fijaros en esta, no voy a decir mierda, pero en esta pues minucia? David, tengo que además, que me atrae más esto que la pero, PS Vita. Joder, Jorge, macho, es que además con emuladores esto puedes jugarlo en prácticamente cualquier sitio. Da igual, para mí están a la venta en la consola virtual, están a la venta dentro de otros tantos servicios de descarga digital. Y ahora salga SNK, una consola con 20 juegos clásicos en la memoria. Ya todo Dios se pone a hacerse pajas mentales. Para mí las palabras Neo Geo es magia, tío. Sí, magia. ¿Tú jugaste la Neo Geo en su día? Yo sí, hombre. Sí. No es por nada, pero esos 20 juegos que vienen con la consola los puedes comprar en recopilatorio para Wii, por ejemplo, para PSP incluso. Sí. Da igual, pero no es lo mismo. En la Wii te frameo. A ver. Ahí lo estás jugando en una Neo Geo. No, la Neo Geo original es la Neo Geo original. Esta no. Esta es la Neo Geo. No, esta es para poder. Emula los juegos perfectamente. Tiene la misma capacidad de potencia. No. Habría que ver la potencia que tiene. Imagínate que sea más potente. Bueno, ¿y a mí qué me dices? Pues entonces corriendo el Art of Fighting en la Wii, pues es lo mismo también. No, te la compres, David. No, porque lleva la... No, ya la compraré por vicio. Lleva el nombrecito Neo Geo. El algo de Neo Geo, cuando valía 100.000 pesetas en su época, es un... Es un sol, como una catedral, tío. Vale, pues que valga 50 euros. Bueno, pero ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? Que efectivamente, ahí se ha comprado por vicio. Y un día... No, espera un momento. Un momento. Y un día iremos a su casa, nos enseñará y dirá, mira, tengo a Neo Geo, es la hostia. ¿Sabes? Y estará jugando y estará todo... Y solo jugará cuando estemos nosotros. Y se echará en cama todas las noches siguientes a jugar al Fatal Fury o alguno de estos. Bueno, vamos a irnos al foro. Señor Zoe, ¿qué han estado comentando? Bueno, Tony Martínez comenta: cronología de la saga Mario con líneas temporales en las que gana Bowser, ya. Ay, ay. Dice Angus: como diría Oscar, y Dios creó a Mario. Y una imagen cojonuda. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Grotesca. Además de no tener música, un momento. Ahí estamos, ya está. Y Gangus vuelve a decir: Super Mario Hardcore, el único juego en el que existe un motivo para eliminar a Bowser. Y una imagen cojonuda. Sí, que tenéis que ver. Muy buena esa imagen, la en verdad. El foro. Muy buena. Y bueno, eso es todo de momento. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya hay fecha para The Witcher 2 en Xbox. Sí. Pero. David. Pero. No sé, tío. ¿Qué coño vas a decir, tío? Nada, que. Que pudiendo jugarlo en. ¿Qué? En las mismas circunstancias, en el ordenador, prefiero no, el ordenador. En el ordenador lo juegas mejor. Habrá gente que no lo pueda mover en PC, tío, lo puede jugar en consola. Bueno, noticia. El juego saldrá el 17 de abril, ya está confirmado, es el lanzamiento mundial además. Y entre las novedades incluirá 4 horas de juego más. Con nuevos personajes, un par de misiones nuevas, 30 minutos más de cinemáticas en estas 4 horas de juego, una nueva CGI de inicio, mejoras de control y la interfaz y un nuevo sistema de bloqueo de objetivo. Los usuarios de PC que tengáis el juego, no os preocupéis porque CD Projekt ha anunciado que todas estas mejoras que os acabo de comentar se podrán descargar gratuitamente en PC. Además, la compañía ha revelado que sacarán una nueva edición del juego en PC, la Enhanced Edition, que es una versión que incluirá todo esto. ¿Os habéis fijado en la portada de The Witcher 2 para 360? Es totalmente consolera. Si la compares con la de PC, hay una diferencia brutal. Sí, es una estrategia comercial, básicamente. Pero sí. Bueno, yo iba a decir otra cosa. Creo que está anunciada también, no sé si lo vas a comentar, Jorge, una edición coleccionista para esta versión, la Dark Edition, creo que se llama, ¿no? Sí, creo que es, y sale 80 euros, me parece. No me acuerdo qué incluía. Buen precio, macho. Con precio. Ya está, bueno, yo quería comentar que eso, se repite la tradición de la Enhanced Edition con contenido extra gratuito, lo cual bravo por CD Projekt. Y la verdad es que estoy deseando catar este contenido nuevo porque es que se me hizo corto de Witcher 2. Se me hizo bastante corto. Sí, a mí también se me hizo corto. De hecho, creo que es corto, incluso me atrevería a decir. Bueno, vale, yo tampoco me atrevería a decir a que es corto, pero sí que es más corto que el primero. Sí. Eso es verdad. Y tengo muchas ganas de probar este material. Y también tengo, ¿por qué no decirlo?, curiosidad por ver cómo se mueve en 360. Tengo bastante curiosidad. Sacaron dos screenshots. Francamente, el juego en PC ya se veía muy bien. Y parece mentira que seguro se pueda hacer. Seguro que se va a ver muy bien también en 360, seguro. Es que ese juego al mínimo se veía bien incluso, así que. Yo vi un vídeo de los primeros 15 minutos de gameplay. Y la verdad es que se veía bastante fluido, que es lo importante. Y gráficamente era bastante notable. Lo que me llama la atención es estos cambios en la jugabilidad. Si recordáis, la versión de PC se podía jugar con el mando de 360. Estaba además perfectamente adaptado el juego, ¿no? Al mando. Y claro, esas mejoras de jugabilidad. Hombre, a lo mejor. Yo no lo jugué con mando. No sé si es tu caso, David, si lo jugaste con mando este juego. No. Pues bueno, a lo mejor que nos diga alguien por el foro si se manejaba mal o lo que sea, pero me parece un poco raro, ¿no? Porque me hablaba Jorge de un sistema de bloqueo de personaje. Sí, o sea, el bloqueo cuando estás luchando contra alguien, bloquear el objetivo para que no perderlo y estar combatiendo con él. Como en el Zelda. Centrar el objetivo, bloquearlo. Bueno, si no me equivoco, en PC también lo podías hacer. Dándole una tecla. No me acuerdo ya. Pues no sé, dijeron que es un nuevo sistema de eso. A lo mejor es una mejora del sistema. Podría ser. Yo creo que lo han pulido para controlar con mando simplemente. Da igual. Pues eso, curiosidad. Y también tengo ganas de ver esas 4 horas más de juego a ver qué incluyen. No creo que incluyan nada de la trama principal, pero aún así. Un par de misiones extra y tal. Misioncillas. O algún capítulo extra como añadieron en. Capítulos extra como me añadieron en. Igual sí. En The Witcher 1. Igual sí. Pues buena noticia, estoy muy contento, la verdad. Muy contento. En Ancient Edition. Gratis. Gratis. El productor de Diablo 3 deja Blizzard. ¡No! La vamos a liar. Sí. Da lo igual. Deja, lo deja. Pero la noticia. El productor, Música triste, por pero favor. Pero lo que dijo es una gilipollez enorme, vaya. Bueno, yo tengo una traducción moderada. Bueno, era Steve Parker, que era productor senior del juego. y anunció a través de su Twitter que dejaba la compañía. En palabras de Steve: ya no trabajo en Blizzard o en Diablo 3. Han sido 5 años fantásticos allí y con esa gente, y creo que van a hacer un trabajo estupendo con Diablo. Y eso es lo que dijo. No ha querido dar razones de su marcha, pero a juzgar por el resto de sus mensajes que ha escrito, pues parece ser que ha sido una marcha amistosa. No lo echaron ni cosas de esas. Ninguna marcha es amistosa. Yo lo que iba a decir es que este tío dijo, literalmente casi, abandono Blizzard para irme a un sitio mucho más grande y mejor. ¿Más grande que Blizzard? Más grande. Y yo me pregunto, ¿qué hay más grande que Blizzard? Bueno, Skyrim, pero aparte de eso... No, pero aparte de eso... En cuanto a compañías de desarrollo, ¿qué hay más grande que...? Parties, a día de hoy no la hay. Es Blizzard, Division Blizzard. ¿No es más grande Electronic Arts? ¿Quién? Electronic Arts no es más grande. Sí, te lo dije el otro día. La cotización en bolsa, 7.000 millones de dólares más vale Activision Blizzard. Joder, pues tremendo. Tremendo. A no ser que sea Nintendo, pero es que Nintendo ya sería una first party. O Microsoft o Sony. Pero es una first party, Gaspar. Sí, eso sí. Entonces no sé, es que... Hombre, tampoco especifica el hombre. O sea, dice que es un sitio más grande. Sitio más grande que Activision Blizzard. Todo el mundo le chocó esa afirmación, vaya. Pues sí, la verdad que sí. Joder, porque vamos. Igual programa para la nueva portátil de Neo Geo. Tendrás una imagen distorsionada o algo así. No tiene por qué ser una compañía de videojuegos. Bueno, por otro orden de cosas, Blizzard ha anunciado que no habrá BlizzCon este año. Es un fallo. Un anuncio extraño. Muy extraño. Lástima, muy extraño. Llevan bastantes años haciéndolo y no han especificado las razones, pero lo que sí que ha comentado es que el evento volverá en 2013. Es como un año de descanso. En cuanto a los campeonatos mundiales de los juegos, han confirmado que se celebrarán en Asia. Normalmente se celebran en el BlizzCon, los campeonatos de StarCraft, de Warcraft 3 y todo eso, pero este año se celebrarán en Asia, probablemente en Corea. Sí, muy probable. Yo quería comentar que es muy extraño que no hagan BlizzCon, muy muy muy extraño, porque es una tradición muy muy grande en Blizzard. O sea, no tendrán nada que presentar. No, pero independientemente de eso, a ver, ha habido años cutres, quiero decir, de presentaciones en BlizzCon y tal, pero siempre lo han hecho. De hecho, sin ir más lejos, en 2009 creo que fue, llevaron a Ozzy Osbourne y dieron un concierto ahí. Te venía el concierto incluido en la entrada. Y Zakk Wylde, o sea, y gente así, siempre llevan a algún artista reconocido y tal. Por eso me parece raro. Esto me confirma así mi idea de que este 2012 no vemos Diablo 3. Joder, Gaspar, qué troll eres, tío. Que no es troll, es una opinión. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? A mí la única impresión que me dio esta noticia es que este año no quieren invertir todo el muchísimo dinero que cuesta hacer la BlizzCon y preferían invertir en otra cosa, o simplemente, pues no sé, la crisis y tal. La crisis. Habrán surgido problemas de última hora que impidan que se pueda invertir tanto dinero en un evento como este. Me jode, justo que íbamos a hacer el programa este año allí. Nos habían invitado a todo. Sí. La cancelan para pagar la indemnización al tío ese que se fue. No, hombre, supongo que querrán hacer una buena campaña de marketing con Diablo 3 y hay que sacar las pelas de cualquier lado. Yo creo que es Blizzard. A veces hace cosas que igual no tiene mucho sentido, pero las hace porque puede. O por llamar la atención. No solo eso. Por llamar la atención. Un momento. Si Blizzard canceló la BlizzCon, es porque va a ser algo maravilloso, seguro. Seguro. Seguro que Blizzard canceló la BlizzCon para que Diablo 3... tenga una edición Oscar. Sí, efectivamente. Para sacar la edición Oscar de Diablo 3. Teoría conspiratoria. Activision mete tijera, dijo. Toma por culo. Venga, hombre. Hay un fail ahí. La edición Oscar no se puede abrir. Por eso es más cara, porque hay que comprar dos. No, claro, tío. En todo caso, no va a haber Blitz. ¿Dos por qué, Oscar? Explícaselo a la nueva audiencia. Dos Oscar, tío, no tiene sentido. ¿Dos por qué, Oscar? Porque una no se puede desprecintar. Pero si la edición Oscar y no se la puede otra la desprecintas por arriba, abriendo una pestañita. No era una desprecintar, sí, otra para desprecintar y la otra, pues acaso. Esa es la Oscar Plus. Y hay un skin con un colchón. Y vas siempre agachado. Es que tú eres un lleno de anécdotas. Ya. Te viene un DLC que te da una nueva habilidad de agacharte con más sigilo o algo así. Bueno, ahora sí, nos vamos con la noticia del día. Nintendo anuncia su próximo sistema de juego online. Increíble. Sí. ¿Solo han tenido que pasar cuántos años? Van a usar modems de 56 años. Desde la Dreamcast hasta años. Ahora. 7 años. Yo he tenido acciones online, tío. La Dreamcast vale, pero me refiero a cuando se asentó realmente el tema online, que fue en 2004. Sí, efectivamente, efectivamente. Es una gran noticia, pero yo pienso, joder, macho. Es que esto ya está un poco. Hombre, con la primera Xbox ya. Ahora, ¿no? Ya era una consola enfocada al mundo online. Dicho yo. Sí, la primera. Pero salió en Xbox Live hasta 2004 no estaba 100% operativo. Vale. Bueno, un minuto de silencio por los códigos de amigo, ¿no? Esto es lo que es. Todavía no están muertos. Todavía no, hay que esperar hasta fines de año. Que serán más grandes incluso. Bueno, el sistema se llamará el nombre más original del mundo, Nintendo Network. Es Mikami, tío. Yo creo que han contratado. Joder, ¿qué Mikami, tío? La palabra Network es Mikami. Ya sabemos tanto, pero ya sabemos quién diseñó este sistema. Shinji Mikami, lo contrató Nintendo. Hostia, no, pues entonces exclusiva, ahora compleja de cuentas bancarias a saco. Pero aparte, lo que digo, contrataron a un tío solo para esto. Solo para elegir el nombre de esto. Bueno, ofrecerá todas las ventajas que ofrecen el resto de sistemas de otras consolas. Y las desventajas. Y las desventajas, bueno. Será compatible con 3DS y Wii U, siendo esta última la plataforma que mejor aproveche sus funciones. Según ha afirmado Satoru Iwata, el sistema permitirá crear varias cuentas de usuario en la misma consola. Y tendrás, lo que puedes hacer en todo, en todas las consolas. Y tendrán una tienda digital en la que empezarán a vender juegos en formato digital que serán los mismos que vendan en formato físico. Bueno, además ha querido dejar claro que la 3DS, pese a que todavía no tiene este sistema implementado, cuenta con infraestructura necesaria para poder soportarlo y será actualizada en su debido momento. Así que ya sabéis, probablemente a finales de año, que es cuando se tiene pensado sacar el Wii U, o por lo menos lo que se estima, ya empiece a ver a luz este nuevo sistema. Y yo pregunto, por parte de Nintendo, no de las CER, ¿DLCs de pago o gratuitos? ¡Jaja! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Yo creo que Nintendo no va a lanzar DLCs. Esa es mi porra. No va a lanzar DLCs. Pues Nintendo ya ha confirmado que va a sacar DLCs. Sí. Lo que pasa es que aún están mirando si serán de pago o gratuitos. Bien, yo discuto, Iwata, no van a lanzar DLCs. No, yo digo gratuitos. Yo digo que de pago. Iwata ya ha explicado que fueron las cifras. Un momento, David, hay que posicionarse. ¿De pago o gratuito? Gratuitos en caso de que se lance. Yo digo de pago y más que nada porque cuando me leí las declaraciones de Iwata, dijo algo así como que ellos cuando saquen DLCs quieren que la gente sepa lo que está comprando. Y vaya, sí. ¿Qué pasa? ¿En otro sistema no sabes lo que estás comprando? Pero es una sorpresa, algo el así. El tío dice que en otros sistemas tú pagas y a lo mejor tenías unas expectativas del DLC que no se ven cumplidas o no sabes exactamente lo que vas a comprar o tal. Joder, igual estás tonto, coño. Es tonto el culo, sí. Idea que tengo yo al respecto dinero, de esto. Mucho dinero, todo carísimo. No llega un pelín tarde, Nintendo. No, hombre, con los DLCs. Como si nunca hubiese llegado. Con los DLCs de pago, cuanto más tarde, mejor. Es tecnología vanguardista. Pero lo importante, Oscar, es el juego. Quiero decir, en el contexto, vamos a ver. Ah, sí, en lo tema. Con las plataformas online ya asentadas y tal, no ya un pelín. No, un pelín no, bastantes pelines. Yo lo que creo es lo siguiente: Nintendo, tema online ya lo ha tenido desde hace 3 años o 4. Pero no a nivel competente, David. Vale. Super Nintendo ya tenía online. Lo que van a hacer ahora es sencillamente, pues, copiar, porque es así, copiar a la competencia y tener plataformas online donde servicios de descarga digitales que muevan mucho dinero, como es el caso de Xbox Live y PS Network. O sea, sí, van a culminar un poco lo que han empezado hace 3 o 4 años. Pero bueno, el juego online en teoría no va a ser de pago, ¿no? Claro. Pero quiero decir, introducir una plataforma en la que se supone tendríamos a lo mejor sistema de amigos, ¿no? Chat, ese tipo de historias, a lo mejor, oye, les enciende la bombilla y bata y dice. No creo. No, yo también me apuesto por un online free. Sería una ventaja competitiva. No, yo creo que Sony va a seguir con el mismo planteamiento. Espero, por lo menos. Solo una cuota de pago para los premium, para los plus. Microsoft cobrando y Nintendo free. De todos modos, yo supongo que Wii U tendrá un disco duro, porque si no es igual que la competencia. Se ve que no. O en principio no. Podrá comprar. Pero cualquier disco duro externo valdrá. Bueno, vale. Igual usamos un sistema de nube. Yo no sé hasta qué punto le van a poner memoria interna. Pero vamos a ver si trabajas principio... un juego. Pongamos un ejemplo, un juego de descarga que sea más o menos cuantioso. Hayan Alive, por ejemplo. Supongo que pesará lo suyo. Sí, lo sacan en Wii U, coño, tendrás que tener un soporte. Igual tiene un disco duro de 8 gigas o de 4 gigas, no sé. A ver las primeras impresiones de este tema, porque, bueno, recordemos que las plataformas digitales en general, las plataformas online, ¿no? Tipo esto, al principio suelen tener algunos problemas y Nintendo no tiene mucha experiencia en este ámbito. Había un rumor por ahí diciendo que la consola iba a salir con 16 GB de memoria interna. Me sigue pareciendo muy poco. A mí también, muy poco. Más que nada sería para, imagino, sistema operativo y para su propio Live o lo que sea, o el Nintendo New. Su firmware, sí. Tal vez, pero bueno, veremos si hay packs con diferentes capacidades y todo esto, como está tan de moda en el resto de consolas, ¿no? Esto lo veremos. Pero antes de seguir con el programa, nos vamos a ir al foro porque han estado comentando. ¡Mr. Zoe! Joder, la puta, se nota que está ¡el pollo! Angus. ¡El pollo! ¡Soy un pollo! A ver, se nota que Angus hoy está aquí en la red porque dice: ¿y Diablo 3 saldrá en Wii U? Y pone una imagen que es cojonuda. Eso es una infamia, Angus. Es que... No comento más arriba, Angus. ¿No comento más arriba algo nuevo o no? Algo nuevo. No, necesitaba saber que la banda sonora de un momento tal. Y dice Brutal Vomit, contestándole a Angus: sí, con gráficos Minecraft. Dice Meteo Wolf: para todo el que quiera pertenecer a la fe mosquiana o como se llame, tiene que comprar los juegos por triplicado: uno para jugar, otro para admirar y otro por si acaso. Meteo sí que sabe. Nintendo. Bienvenidos al futuro. Qué bueno. Y la imagen es. Tío, en serio, te echábamos de menos, de verdad. Tenéis que ver estos hilos que están muy graciosos. Y bueno, Maximillo dice: los DLC de Nintendo habrá que pagarlos a plazos, y para que las futuras Xbox 720 y PS4 habrá que hipotecarse. Ya me lo estoy imaginando, comprar el capítulo 1, capítulo 2, etc. Está bien. DLC de Super Mario dice Juan Supain: seta verde, 200 Wii U points. Y bueno, Metubull dice por último: si se trata de tecnología, Japón nos lleva 5 años de ventaja y nosotros llevamos 10 años de ventaja a Nintendo. Bueno, no estoy tan seguro. En el tema online, tal vez sí. Y Clydex dice una obviedad que dice: Dios, nadie puede competir con los posts de Angus, es que no puede. ¿Sabes? Nos vamos a ir con un poco de música, ¿no? Me parece perfecto. Vale, ¿qué vamos a escuchar hoy? Pues vamos a escuchar una petición por parte de EnreSolid de Chrono Cross. Bueno, pues nos vamos con un poco de música de Chrono Cross y volvemos en unos minutos. ¡Hasta ahora! Thank you. en el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Hoy no tenemos concurso de Knicks, pero tenemos otro concurso. Hoy no tenemos concurso de Knicks porque hemos decidido espaciarlo en el tiempo. Hemos decidido hacerles un owned para que se pusieran Knicks graciosos y no los tuviéramos en cuenta, que se jodan. Bueno, esa es la intención. Amigos, de esto, efectivamente. No todos los días es fiesta. No todos los días es fiesta, pero hoy sí, porque tenemos... Hoy es fiesta de otro tipo. Tenemos un concurso. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Y bueno, los que respondáis a complejolanda@cuacfm.org correctamente a esa pregunta, podréis participar en el sorteo que sortearemos hoy de un código de 10% de descuento para Zavi.es. Es algo... A ver, es un regalo de mierda, pero... Es que ya iba a decir yo. Se le ocurrió a Gaspar... No. Gaspar donó este... Sí, Gaspar, Gaspar donó este código código... Para sortear. Y la pregunta... Es un tío muy majo. La pregunta... Es decir, os podréis... podréis gastar un 10% menos a la salud de Gaspar. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿En qué año salió el primer Rayman? ¿En qué año salió el primer Rayman? Ya está, esa es la pregunta. Podéis enviar vuestras respuestas a complejolanda@cuacfm.org. Y bueno, sin más, voy a dar un repaso rápido al chat porque tenemos conectados a Anchoas, a Your Base Arbion Tuas, Arpiman, Conquito 3D, Dap 1, Denis el Megaman Gordo, Dogo Argento, Gómez, Aris. Invitado y pico, identifíquese. Jodido 1, Juan Supain, Claydex, Maxi Esgaller, Maximillo, Meneillos, Mime, Mononitoto, Pedo de Camello, Peine Anfibio, Pinkie Pie, Ratilla, Sopa de Tarta, Sobaking, Sprigan, Tony Martínez y XX2, el que os debe la cena. Joder, nos debe la cena desde la primera temporada, desde la segunda. Sí, desde la primera. Lo peor es que no se olvida él, no se olvida. Joder, no, macho. Yo no me olvidé. Oye, a ver cuando. Yo nunca me olvidé. O sea, me debe una cena y no sé. Joder. Tú no estabas. Tú no estabas, Gaspar. Si no es de temporada, quizás. Una cosa, XX2, tienes que invitar a todos menos a Gaspar, que no estaba. No, eso. Ojo, yo no sé si estaba Gaspar. Es broma, no estaba, no estaba. Sí que se queda en la cabeza. Bueno, vamos a irnos ya con los temas importantes. Señor David, Sol, Cino, Sol. Hoy traigo un No Sol, Di Sol dedicado a Gaspar. Gracias, hombre. Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo. Entonces, sí. Si no quiere decir que sea ni bueno ni malo, ¿lo puedes meter en la categoría del Sol y Si No Sol? A ver, eso es lo que voy a hacer ahora, claro. Traigo... ¿Qué tal si no eres, Jorge? No, coño. No Sol. Yo no me, a veces no me entero, me cuesta... No, nunca te enteras. A veces no, nunca. Los juegos de palabras me cuesta cogerlos, ¿entiendes? Y los nombres de los productores y programadores y... aparte de eso, es una, una aclaración para toda la gente para que nos público, claro. Porque a lo mejor la gente no es tan avispada como Oscar, por ejemplo. Es que Oscar pasa de todo, ¿no? Es que sí, yo creo que Oscar simplemente se siente y desconecta. Ahí lo vemos con sus está cascos, pero no está escuchando el programa, está escuchando música. Oscar solo reacciona ante ciertas palabras: Diablo 3, Xenoblade y ya está. Y cosas así. Sí. Y Nintendo, ya está. Y Nintendo es una mierda. Ante esa frase reacciona siempre. Ahí ya relativamente, ¿no? Pero reacciona. Con la vena en el cuello. Va, resumiendo. Un sol, sí, uno sol, pero que no llegan a su máximo énfasis porque van dirigidos a Gaspar. ¿Puede ser? No, o que llegan a mayor énfasis todavía porque van dirigidos muy desagradables según la persona que seas. A ti te va a dar igual, seguramente. Y a Gaspar no. A Gaspar no, porque es un fan. ¿Le quieres joder a él? No exactamente, o sea, son cosas que le interesan y que creo que va a debatirlas bastante bien. Muy buena aclaración, pues, era necesario. Sí. Era muy necesario, perdón por el paréntesis. De todas maneras, también podrían ser dedicados a Oscar, porque son unos sol y sol nintenderos ante todo también. Pero bueno. A Gaspar, que Gaspar está obsesionado con cierta plataforma. Ahora me interesa a mí también. Sí, sí. Hola. Bueno, tenemos dos no sold y un sold, ¿vale? O sea, no hay ninguna cosa rara, no llega a ningún extremo cual me obligue a cambiar el concepto. Vanilla Style. Exactamente. Entonces, es algo muy estándar. Empecemos con el no sold, el primero. Y es que Crystal Dynamics, los creadores de sagas tan míticas como Legacy of Kain y los últimos Tomb Raider, justifica la no salida del último Tomb Raider en Wii U. ¿Y la excusa cuál es? A ver, explica. Según ellos, Tomb Raider no sale en Wii U porque para Crystal Dynamics es muy importante ser muy concienzudos con cada juego que lanzan en cada plataforma. Es decir, cada lanzamiento multiplataforma exige un trabajo determinado y concreto, y con Wii U no pueden tener eso en estos momentos. Por lo tanto, no quieren sacar una simple conversión. Si en caso de sacar este juego en Wii U, tendría que ser pues un juego trabajado y adaptado a sus posibilidades. Lo cual me preocupa, porque esto puede significar que sencillamente a día de hoy, cuando falta menos de un año para que salga Wii U, aún no estén disponibles los kits de desarrollo de la consola. Así que eso pues no me suena del todo bien, la hombre, verdad. O que no tengan tipo material para hacer la conversión, que eso me parece también raro, pero bueno. Hombre, eso encaja con un rumor que salió no hace mucho, que explicaba que hace un par de meses que tienen los kits definitivos, pero solo hace un par de meses. O sea que han debido estar trabajando con kits inferiores, en teoría. Si el juego de Tomb Raider ya está prácticamente hecho, si sale en abril, sí. A Wii U. Tú, Oscar. A mí me suena excusa elegante. Aunque bueno, no lo quieren hacer y no... Se admiten las apuestas. Tendrían hasta final de año para hacerlo, No, yo creo que lo van a acabar sacando. Y si no lo hace Crystal Dynamics, lo hará otra compañía. A mí me gustaría verlo, tiene muy buena pinta. Pero bueno, es una mala noticia que un juego tan importante como este, pues de primeras no salga muy yo. Aunque bueno, realmente muchos juegos que se han anunciado, por ejemplo el caso de Resident Evil 6, no se ha dicho nada de una versión para Wii U. No está anunciado, ¿verdad? En fin, una cosa un poco rara ahí. Pero en fin, ya veremos lo que pasa en el futuro. Primer no sold. Y el segundo no sold, es un no sold entre comillas, pero ahí me jode bastante. Nintendo podría cambiar el nombre final de Wii U y escoger otro nombre pues más adecuado. Más que más adecuado, que diferencie más Wii U de Wii. Porque según Nintendo no quiere que se repita lo de 3DS y DS, que sigue habiendo gilipollas que se compran juegos de 3DS para meterlos en la DS y se encuentran con esa esquina endemoniada para gilipollas. Esa que ya comentamos en análisis de 3DS. En fin. Van a recuperar el nombre de Proyecto Reality. Se va a llamar Super Nintendo 32X 360. Se va a llamar Mr. Iwata. Yo tengo una duda. Sí, sí. A ver si me la puedes responder, ¿eh? Vale. Eso es que no. ¿Qué pasa? Oye, David. ¿Qué es ese tono, tío? ¿Qué pasó? Tío. Tú que ya trabajas codo con codo con Nintendo. Sí. ¿Qué pasó con el Vitality Sensor? Es un alto secreto, te lo puedo decir. Oscar, dinos algo. Eso es como Nintendo Network, eso hasta dentro de 10 años no sabrás nada más de él. Salió Nintendo 64 en su día. Ajá. ¿El qué? El Vitality Sensor. Pero yo estoy hablando de nuevo, el blanco que enseñaron. No, ya salió. Este no era nuevo, simplemente era que iban a hacer algo con él en Wii. Pero es verdad, existe un periférico llamado Vitality Sensor para Nintendo 64, solo en Japón. ¿Y qué hacía? Pues te tomaba el pulso, no sé para qué... No sé si tenía algún juego, simplemente era... No sé para qué era. Sé que el Vitality Sensor para juegos de terror, por ejemplo, podía estar bien. Sí, como últimamente hay tantos buenos survival horror, a no ser que sea Gothic 3, que seguro que te acojonas. Hombre, creo que hay un proyecto. Está bien para Penumbra, por ejemplo. O para... Penumbra no me asusta, tengo pelos en los huevos. Urbe 6. Bueno, este no solo me jode a mí, porque me jode la porra que hicimos en su día. Y en su momento, cuando hicimos esa porra sobre cuál sería el futuro nombre de la consola Nintendo, de la nueva consola Nintendo, yo aseguré que tendría Wii en su nombre, vaya. Wii no sé qué. Y acerté. Pero para mi desgracia es posible que esa porra pues... Bueno, pero todavía no está confirmado que esté jodida la porra. Pero bueno, si eliminamos el efecto retroactivo, seguiría ganando igual. eso ya depende de nosotros. Igual, no, no, igual se llama Wii 2 directamente. ¿Eh? Igual le dice claro, Wii para 2, evitar las confusiones, Gaspar, por eso lo han dicho ellos. Como PS2. Wii U, Wii 2. Play 3. No, no creo. Si no. Esto es verdad, creo que pondrán un nombre completamente distinto, seguramente. Probable. GameCube 2. Lo cual tampoco estoy de acuerdo, porque Wii U, a fin de cuentas, sigue siendo compatible con el Wii Motion y el Nunchuk y demás. O sea que le quitarán la U y pondrán otra pijada. Bueno, Nintendo Tactile Screen. Uh-huh. Mario CD o mando en el que puedes ver la tele. Mario CD, Y bueno, el Sol es un soldazo para mí considerable. Lo que pasa es que Jorge ya me lo jodió. ¿Ah, sí? Sin querer, sí. No te diste cuenta, no te dije nada. No quería despreciar tu sección, aunque sentí deseos de hacerlo. Y es que según Nintendo, y si todo lo que dice Nintendo va a misa, Wii U estará a la venta a finales de este año 2012. Sol. Y la verdad es que una consola nueva de Nintendo es algo que me encanta. Con la Wii me decepcioné muchísimo, no lo voy a negarlo, una consola que me ha decepcionado. Me gustaría decir lo contrario, pero no es así. Pero de Wii U me espero grandes cosas y la verdad es que estoy muy muy contento. Entonces ya guardando dineros, ¿no, David? No. El día que salga, sacaré dinero y a comprarla, qué cojones. Muy bien. La acabos. Muy bien. En fin, bien. Y eso, nada más. Así que Gaspar, para ti, no tienes nada que decir, coño. ¿Qué dices de lanzamiento de Wii U para finales de 2012? Que tengo que ir ahorrando ya. Eso. Unos 400 napos. ¿Pero la quieres tú esa? Sí. Hombre, por supuesto, sí. Joder. Hombre, si llevo dando la brasa con ella, bueno. Puf. O saber Zelda en HD, tío. ¿Qué más queremos? Tres meses después la habrá vendido. ¿Pero tú crees que se verá... tres meses. ¿Se verá mejor que de Xbox? La primera. Se verá mejor que la cafetería que tienes en casa de PC. Hombre, yo espero que sí. Ya la demosa del pájaro. No lo creo. Ya la demosa del pájaro, la demo técnica del pájaro, ya era bastante molona. Bueno, voy a hacer un recordatorio. Tenemos concurso, vamos a sortear un código de Zavi.es que nos dará un 10% de descuento en nuestras compras. Para esto, la pregunta es la siguiente: ¿en qué año salió el primer Rayman? Y Jorge, ¿dónde tienen que mandarnos sus respuestas? Pues a complejolanda@cuacfm.org. ¿Cómo? No entendí. complejolanda@cuacfm.org. Org de Ogea. Muy bien, pues nos vamos ahora sí, nos vamos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Ya una... A ver, tengo que leer esta respuesta de Antonio Martínez. No voy a decir la respuesta del concurso. No vas a decir de Rayman. El nombre, ¿no? No voy a decir la respuesta, que la respuesta que nos ha dado es correcta. No lo voy a decir, pero... ¡Spoiler! Nos ha dicho, el 10% no me interesa, solo participo para que el resto de la gente tenga menos posibilidades. Eso es compañerismo, Forin, joder. Sí, señor. Qué cabrón. Bueno, nos vamos a ir con el análisis de este juego que a Zoe le ha llegado. Me ha entusiasmado, tío. Ya solo con esta canción, que es cuando nos montamos en el mosquito, ya está. Con esto me lo han vendido, tío. Bueno, háblanos, ¿de qué juego vamos a hablar? De Rayman, pero no de los Raving Rabbids. Por fin Ubilol ha sentado un poco la cabeza y ha vuelto un poco a lo que les dio el origen de sus conejos desternillantes, que es Rayman en sí. Y bueno, nos trae un plataformas repleto de secretos, colores y momentos que yo me estuve despollando y también cabreando, que conste. La historia, digamos que vale más que la del Ninja Gaiden ya de apertura, pero no ocupa más que una servilleta de papel, vaya. Se supone que el Claro de los Sueños es un sitio donde los protagonistas viven la gran vida, que es comer, divertirse y dormir, no hacen nada. Básicamente la presentación del juego es Rayman y sus tres amigos están ahí tumbados comiendo y sobando con, de hecho empiezan con un ritmo, en plan uno ronca, el otro mastica y hacen un ritmo ahí todo guapo. Y bueno, también está entre ellos el Bubble Dreamer, que se supone que es el ente que crea todos los seres a partir de sus sueños. ¿Qué pasa? Que este hombre, por sus vibraciones negativas o tendrá un mal karma o algo así, pues empieza a tener pesadillas. Y a raíz de esas pesadillas, pues tiene, crea cosas que pueden amenazar el buen estatus de nuestros protagonistas. Así que nada, tendrán que levantar el culo de la silla y intentar salvar el asunto. ¿Me puedes explicar la cronología de los Rayman? Yo te lo puedo decir. No es recurrente. Es que un héroe del pasado consiguió algo y se lo recuerdan durante todos los juegos, lo que consiguió el héroe del pasado, y lo intenta rememorar. Va de eso. Pero siempre desde una perspectiva distinta y de la manera más desconcertante. Complejo, tío, no lo he entendido. Ya ves. Y bueno, digamos que para conseguir salvar el mundo, pues hay que salvar a las cinco ninfas, digamos, elementales, entre comillas, para poder restaurar un poco el orden, además de salvar a los reyes del, para abrirnos el paso al jefe final. Y bueno, vamos a hablar un poco de la jugabilidad. Que bueno, sé que las comparaciones son odiosas, pero este juego, nada más jugarlo, me supo a Donkey Kong. Brutalmente. Bueno. Más facilón que Donkey Kong, ¿eh? Bueno, tú no has probado los últimos joder, niveles que me estuve cagando en Cristo. He jugado Donkey Kong y... Sí. Ya, pues Rayman también... Donkey Kong. Donkey Kong, sí. Me has vuelto asiático. Joder. Esa es la versión china pirata, el Donkey Kong. En fin. Donkey Kong. Vale, o sea, este mal. Tíralos al carajo. En fin. ¡Ay, Dios! En fin, como Donkey Kong pues le salió bien a Nintendo, pues supongo que Ubilol habrá pensado, joder, están reviviendo las plataformas, vamos a tirarnos a la piscina. Y la verdad es que no le salió mal el asunto, el juego que tenemos entre manos es bastante bueno. Jorge. Ciertamente sí que recuerdo un poco, sobre todo el concepto y la manera de cooperación a lo que se hizo en Donkey Kong Country Returns. Uh-huh. Oscar. A mí, sobre todo por el Multi A4, me parece un homenaje claro al New Super Mario Bros. Claro. Es un pupurrí de cosas, pero bueno, tiene, o sea, tiene su identidad original. Y bueno, digamos que al principio solo nos dejarán saltar. Para poder conseguir poderes como, digamos, saltar, volar, digo saltar, perdón, correr por las paredes, pegar, volar, bucear y todo eso, tendremos que salvar a cada una de las ninfas elementales que nos otorgará un poder a cada vez. A mí me encanta el botón de pegar, o sea, es... Sí, ya lo demostraste ayer. Es la culminación perfecta de, bueno, tocar los huevos. Sí, díselo a Gaspar, anda. Da muchísimo amor cuando estás en una plataforma cerca del abismo y ¡pum! ¡Hostia, te has caído, lo siento! Además, cuando juegas a cuatro, hay confusión, y la confusión te aprovechas para... Exactamente. Y bueno, digamos que nuestro objetivo es recorrer cinco zonas, que con entre 4 y 7 niveles cada uno, para rescatar a las ninfas, más otros tantos para rescatar a los reyes, con lo cual es un juego bastante largo. A mí... En duración, sin repetir ningún nivel y tal, me duró 12-13 horas fáciles. Y bueno, el juego ya os digo, largo de cojones, porque además cada nivel nos ofrece un nivel extra para conseguir una especie de diente que ya hablaré del más adelante, para poder, digamos, una side quest. Y bueno, me he perdido. ¿Qué demonios es esto? Ya está, arreglado. Yo la primera vez que jugué a este Rayman Origins lo hice en la última Game Fest. Y lo habías probado, Jorge, creo que en Play 3, ¿no? No, en Wii. ¿En Wii? Yo sí. Creo que los mandos no eran de Wii. No eran de Wii, seguro. No, yo creo que eran de Wii, ¿eh? Yo creo que eran de Wii también. No. Eran mandos cutres. Va, da igual, tío. Eran cuéntala. Mandos, no, los mandos de Wii son cutres. Cuenta la anécdota ya. No, vamos a ver. Jorge y yo nos pusimos a jugar usurpando el sitio a unos niños. Qué habilidad. Que querían jugar. Estuvimos además ahí. ¿Sabes lo típico de los acaparadores de máquinas? Pues. quita. Pero, ¿qué hábiles éramos? Sí, y es un juego. Qué habilidad. Joder. Realmente, francamente divertido. Mira, si en Donkey Kong había que utilizar, en el nuevo Donkey Kong de Wii, había que utilizar eso, la cooperación, sí, para pasar el tema, en este juego yo creo que es un poco nivel de cooperación. Sí, ¿no? El nivel de cooperación es muy grande. Y bueno, como os iba diciendo, pues el juego es largo porque además nos ofrece volver a pasarnos todos los niveles en un modo contrarreloj. O sea, nos da un speedrun ahí, venga, vuélvetelo a pasar en X tiempo, a ver si puedes. Y bueno, a lo largo de los niveles tendremos que encontrar a los llamados Electrons, que están todos encerrados en una especie de jaula, por así decirlo. Y hay entre... en cada nivel hay, suele haber o una o tres jaulas, dependiendo un poco del nivel. Una siempre la hay al final, y las otras dos están ocultas por los niveles. Y digamos que tenemos que explorar mucho los escenarios, porque hay algunas que son muy difíciles de ver. Yo he hecho muchas, pero hay otras que ni puta idea de dónde pueden estar. También tampoco me he parado mucho, pero aún así sí que hay algunas que ni puta idea. Otra forma de conseguir Electrons es coger Looms, que viene a ser un poco lo que las monedas o los plátanos para Mario o Donkey Kong respectivamente. Al final de cada nivel nos van puntuando según los looms que hayamos recogido. Digamos que hay varios, a dependencia del nivel, si es más largo o más corto, pues tenemos que recolectar más o menos looms para que nos den hasta dos looms y la medalla de oro en cada nivel, que es para conseguir el 100% del juego. O sea, no tienen ningún peso, digamos, a la hora de superar el juego. Solo afán de superación. Exactamente. De uno mismo. Y el que Oscar y Gaspar no tienen. Exactamente. No tenéis. Jugué dos partidas. ¿Qué iba a decir? Y es el objeto de deseo en el multi. Exacto. Sí, exactamente. Puedes matar al resto de tus compañeros solo por el hecho de poder conseguir estar de primero en la, en la tabla. De otras maneras, lo que probé me pareció bastante más asequible y fácil que el original. Que sí, es más fácil que el Rayman original. Es que yo creo que aquí lo culminante es que es para jugar de cuatro. Es que no puedes morir. Bueno, bueno. Vidas infinitas, me refiero. Sí, vale. Eso es un concepto que a mí me parece bien, porque realmente tú, si se te acaban las vidas, aún así vuelves a empezar en el mismo nivel. Con lo cual no tiene... Pero no es lo mismo. En Donkey Kong, si pierdes todas las vidas, pierdes los checkpoints de los niveles. Muy bien, pero lo vuelves a empezar y ya está. En el Mega original pasa lo mismo. Pero es que eso es como lo del Prince of Persia, o sea, pierde alicientes, porque aunque falles, vuelves a empezar desde relativamente cerca. Ya, lo que pasa es que hay niveles que son tan jodidos que yo hoy me cabré, te lo juro, hoy me lo acabé y te lo juro que llegué un momento que empecé a dar de hostias a todo, porque es que me ponía verde, tío. Hay niveles que son muy jodidos, yo te lo aseguro. Para que yo pierda los estribos, tócate los huevos. Y bueno, además de esto, cada zona tiene un nivel extra en el que podemos conseguir un, ¿cómo se llama esto? Diente de calavera. Que digamos que para ir metiéndole la dentadura a la muerte. La muerte está en nuestro árbol inicial y tú le tienes que ir devolviendo los dientes poco a poco. Que simplemente es un side quest y digamos que cuenta para logros y ya está. Está bien. Y bueno, para desbloquear ya los varios dientes y tal y más niveles, tenemos que tener un número previo de Electrons, que además también nos servirán para desbloquear, digamos, skins de jugadores. Ahí tenemos cuatro básicos, que son Rayman, el sapo y los dos... Que el sapo es el mejor. El sapo es la polla. Es el mejor de todos. Y más adelante, pues cuantos más consigamos, más modelos tenemos. De hecho Gaspar llevaba el Rosita ayer. El mejor es el Rosita este, de ojos negros, alto. El juego debería llamarse Sapo Origins. Sapo Origins, muy bien. Y bueno, me gustaría destacar el arte de este juego en general, porque la variedad de situaciones. La variedad que te dice... De repente estás en una jungla frondosa y en el siguiente nivel, a lo mejor, en el tránsito estás buceando bajo el agua, hasta las profundidades tan oscuras que no puedes ver, solo te hacen luz los peces subacuáticos. Lo que me dio a mí la impresión es que la variedad de situaciones sí que tira bastante del Donkey Kong Country Returns. Porque en el Donkey Kong Country Returns es que es igual. No, la variedad que hay es la misma. No estoy de acuerdo en eso. Fases normales. Fases de plataforma, o sea, más plataformeo porque hay vacío. Las de volar y las de bucear. Es como cualquier plataforma que se precie. Claro, hombre. Es que yo lo quiero decir, eso pasaba en el Donkey Kong Country y la Super Nintendo, por citar alguno. Y en Rayman también, el primero, ¿sabes? Yo solo quiero decir que todos los peces son subacuáticos. Ya, pero quiero decir, más al fondo, que no ves un carajo. Vale, vale. Creo que aquí estamos penalizando a Rayman por cosas que no se deben, o sea. Juegos de plataformas en 2D. No, esta generación ha habido pocos, pero anteriores. No. Y Rayman, date cuenta que tiene. Es una franquicia consolidada, ya tiene muchos antes. No estamos penalizando a Rayman en absoluto. Solo no, tú estás diciendo que se está inspirando. Yo estoy diciendo que se parece mucho al Donkey Kong. Y yo digo que eso es como una forma de penalizarlo, vamos. Ya, me refiero. El que hace el análisis es Zoe. Vale. Y no digáis más Donkey Kong, coño, es que me veo al Donkey Kong, carajo. Donkey Kong, ya está. No, estamos debatiendo. Por favor. En fin, y bueno, a modo de, digamos, haber mimado un poco el juego más, si cabe, es el hecho de que hayan vuelto los niveles de mosquito, que es de shooter. Yo voy a poner otra vez la canción porque a mí me parece la polla. Que es la mejor parte. Que el mejor mosquito es el del sapo, tío. Sí, porque el mosquito lleva el sapo, no va montado encima del mosquito. Pero el sapo se carga a la gente escupiendo y absorbiendo él, que normalmente absorbe el mosquito. Pues eso es un juego muy mal balanceado, entonces. Bueno, hombre. Muy mal balanceado. El sapo es más cheto que el resto. No hay balance de clases. El sapo manda. Es cosa tuya. No pido. Exijo una actualización para Rayman Origins. En la que nerfeen al saco. Sí. Al sapo. Sí. Anda que no. El juego perdería mucho si nerfearan al sapo. Y bueno, ni que decir tiene que la guinda de toda esta jovenidad, pues eso, es el multijugador. O sea, yo me lo he pasado solo entero. Y ayer, después de ver el multijugador, las risas que os habéis echado. Yo estaba cocinando y os aseguro que las risas, los descojones, los oía desde la cocina. Es que yo creo que el pretexto de este juego es el multijugador. O sea, totalmente. No estoy tan de acuerdo. Es más, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Jorge, una vez jugado en cooperativo con tres amigos, pierde volver garantía. Al modo individual... Sí. Y bien, por eso mismo yo recomiendo primero jugar todo el juego individualmente y después jugarlo con gente, porque es lo que se hace bastante más divertido. Yo lo he podido comprobar en mis propias carnes. Yo os recomiendo primero pasároslo solo para que veáis lo que os puede ofrecer el juego y después, si tenéis amigos, pues darle. Pero, bueno, Jorge, si quieres... No, digo que si haces lo contrario, como dices tú, si juegas primero en cooperativo... Te puedes saber a poco después. Luego dices, joder, pues ya no me cunde un jugador, porque es que habiéndote divertido con los amigos, claro, que es... No es lo mismo, en absoluto. No es lo mismo. Y yo te pregunto, a ver, antes se dijo, quiero asegurarme, no puedes jugar en cooperativo online. Eso es, digamos, la pega, la parte negativa de este juego. Para mí es el gran bache que tiene, que no puedes jugar online con tus amigos. Es un fallo. Yo creo que no se hubiera costado nada hacerlo. Hombre, lo que pasa es que un juego de plataformas tiene que ser muy preciso a todo. Si hay un mínimo margen de lag, se va todo al carajo la experiencia jugable. Hombre, vale, está bien. Lo que pasa es que, no sé, Ubisoft suele tener, yo qué sé, ¿sabes? Por ejemplo, con Assassin's Creed ha tenido buena plataforma online. Yo creo que para Rayman Origins, que es un juego que tampoco necesita tanto... No, pero realmente eso que dice David, un juego plataformas en 2D tiene que ser muy preciso por el tema de los saltos ya, y evidentemente, tal. Evidentemente, pero... Y por el tema de la interactuación entre los personajes. Hombre, no hay interactuación entre los personajes, cada uno es independiente. Pero no, si es tú le pegas a uno que está en la esquina de un sitio, se cae al vacío. Y imagínate que haya lo que te preocupa es hacer putas. Tú le pegas y a lo mejor estás pegando a un enemigo y por el lag, pues en lugar de pegar al enemigo le pegas a tu compañero. En ese sentido, es lo que dice David, tiene que ser un juego muy preciso para que no pasen esas cosas. Y a lo mejor esa es la verdadera razón por la que no salió modo online en este juego. Bueno, y dentro del juego... Por decir algo, no sé. Y dentro del juego, digamos que es el típico de un toque y mueres. Lo bueno es que, digamos, hay corazones repletos por los niveles que te garantizan un, digamos, toque extra, por así decirlo, contra todo lo que te encuentres por ahí. Y otra cosa a mencionar son las putas monedas de calavera, que están, digamos, en rincones poco accesibles, y hay veces que cuando te come el scroll lateral no puedes acceder a ellas y las ves tarde y tú dices, me cago en la puta, quería conseguirla, porque además cada moneda son 25 looms, que son muchísimo, que cuentan muchísimo para el final del nivel. En ese sentido, en lo de cuando te come el scroll, hay veces que hace cosas raras. Nos lo hizo ayer. Que nos hizo, sí, estabais jugando vosotros cuatro, y tú estabas atrás, en lugar seguro. No, era Gaspar el que estaba haciendo el mantas atrás. Ah, es verdad, sí. Estaban todos adelante. ¿En qué momento lo hizo? Que estaba detrás. Y cuando iban a saltar a una por un lugar peligroso, el scroll se fue hacia atrás. Entonces palmaron todos, menos Gaspar. Porque la máquina me adora. Y rollos así como que palman todos los que están delante y el que está detrás muere también por inercia, aunque no haya tocado nada. Y eso es otra cosa buena del multijugador. Tú si estás en el modo solitario, tú tienes un toque o dos con el corazón y si tal, palmas. ¿Qué pasa en el modo multijugador? Que digamos que el personaje se hincha, pero va flotando por la pantalla y tu compañero te puede revivir, con lo cual, digamos, pierdes menos el tiempo y puedes agilizar las cosas. Mikami total a Donkey Kong, vale, pero es muy útil. No, y además al New Super Mario Bros. Bueno, también al New Super Mario Bros, vale. Sí, lo que pasa es que... Bueno, eso, lo que comento. Lo del scroll, no lo hace siempre, es verdad que no lo hace siempre, pero hay un par de veces ayer en lo que jugamos que... Error de diseño. Que no bueno, sé. Hombre. Sí, es un error, sí, pero bueno. Lo peor es cuando el scroll te come en los niveles submarinos, tío. Te agobia un... en serio, agobia mucho porque tienes que correr y por muchos sitios no ves por dónde vas porque tienes que encontrar peces luminosos. Y macho, es jodidísimo a veces seguir el camino porque a lo mejor te sale una mano enemiga ahí tras de la nada y te jode. Y por encima tienes el plus de que a lo mejor te está siguiendo un enjambre de pirañas. Bueno, quien dice enjambre dice... bueno, como se diga. Una cosa de este juego muy divertida son las fases de perseguir. De perseguir a los de perseguir. Al enemigo que escapa y tal. Cofres, porque sí. Aparte te está comiendo el scroll. Sí, exactamente. Y tienes que ir a toda hostia, no solo por perseguir al enemigo, sino por no palmar. Exactamente, eso pasa en los niveles para nivelar a las ninfas y para liberar los dientes de calavera. Sí. Y bueno, creo que jugablemente hemos hablado de todo Rayman Origins. Sí, realmente que... es el típico plataformas con sabor retro. Sí. Porque a día de hoy pocos hay así, porque digamos que de scroll lateral en 2D pocos quedan a día de hoy. Y bueno, si nadie quiere añadir nada más, pues voy a pasar al apartado técnico. Yo sí. Dime. Gaspar es un manta. Ya, eso ya lo sabíamos. Más manta eres tú. En fin. Bueno, en cuanto a gráficos, yo me he quedado a boquiabierto con el arte de este juego. Me ha parecido sublime. O sea, los trazos de este juego es como ver una película de animación todo el rato y, tío, o sea, me quedo flipado. Porque además los personajes no tienen diálogo, solo balbucean. Sí. Balbucean y dicen onomatopeyas y ya está. Están... Bla, bla, bla, bla. Y es la hostia, no necesita más. Y lo mejor son las animaciones. Las animaciones son brutales. Sí, son brutales. Las del sapo, por ejemplo, son la hostia. Es que son buenísimas. Son te partes la hostia. El culo solo con ver las animaciones. A ti el sapo te tiene enamorado. Es que es la hostia. Es que tío. Es la polla. Si ¿Se puede jugar con el sapo en un jugador? Sí, se puede. Bueno, tú puedes... Yo no paso de Rayman, que le den por culo a Rayman. Yo pillo el sapo. Sí, tío. Otro detalle. O sea, tú dentro del juego te puedes ir, digamos, a la base, entre comillas, y puedes escoger el modelo que quieras. Porque al fin y al cabo es una skin. Pero tú simplemente pasas el juego con el skin que quieras. Y eso. Digamos que los... No sé, no he visto nada parecido a día de hoy que resalte tanto un dibujo. Dime. Ay, ay, ay, ay. Deja de escuchar esta música un poco. Vale, me parece bien. Versión chicana, tío. Sí, tío, lo cantaron para hacer el... Es el Chololo tal cual. Va a ser el Soti de mejor deseo. Anda, que... Bueno, pues continuar. No, lo que quería decir, unas grandes animaciones de este juego. Y los diseños de los enemigos finales son la hostia. Son tremendos, son muy feos, pero son tan carismáticos. Aparte, los pájaros... Son la leche, porque tienen cara de retrasado. Porque los pájaros son animales estúpidos. Son los tío. Son el pájaro hiperdesarrollado era la hostia. Son pero pájaros yokis, la mayoría. El boss final de pájaro es tremendo. Es la hostia, tío. Y bueno, digamos que me encanta que tracen tanto, por ejemplo, lo agobiante que es la ausencia de, por ejemplo, de luz en los niveles submarinos o cuando estás en la montaña que te vas deslizando por el hielo. Están, no sé, a mí esos colores me transmiten donde estoy, de verdad, me gustó mucho ese concepto. Y, por ejemplo, yo qué sé, cuando Rayman acaba un nivel que tiene una cara de fucker increíble, después se pone para posar la foto y sale con una cara de bobalicón tan... No sé, me encanta, me parece muy entrañable. Es entrañable. Es entrañable, sí, tío, me encanta. Y bueno, en sonido, digamos que es digamos un poco el apartado donde flojea el juego. Bueno, quitando estos temazos, que son la polla... A mí el doblaje no me gustó. Hombre, es que... Eso es todo lo que vais a oír en el juego. Ya está. Digamos que es eso. Lo bueno es que los personajes no necesitan diálogos, pero digamos que la música está ahí de fondo. Vale, que hay temas que están guays, pero no sé, no me parece una banda sonora tan destacable. Otra cosa que me, los efectos de o sea, los efectos de cuando, por ejemplo, pegas, caes al agua, matas a un enemigo, eso está muy muy bien, la verdad. Son muy, digamos, tienen sabor retro, por así decirlo. Que te ponen, ah, tum, pum, tum, tum, plas, tum, plas. Suenan como el zap, el pas, el, no sé, de los años 70 o algo así, no sé. Son cosas que molan. Y el tema del mosquito es la polla, ya está con eso. Nunca te han dicho que vayas para hacer FX en la tele, joder. ¿Qué, qué, qué? Que vayas para hacer los efectos FX en la tele. Sí, ya está. Y bueno, reparto. Si nadie tiene nada más que añadir, pues vamos con los apartados. Que... Yo solo tengo una pregunta de cara a la gente. ¿Qué tal está la versión de Wii? De Rayman Origins. Es cierto. Yo, o sea, aquí en el complejo Holanda se ha jugado la versión de 360, para que lo sí, sepáis. Pues, bueno, yo lo quiero comprar para mis sobrinos, pero quiero saber qué tal está la versión. Simplemente, es una pregunta que lanza al foro, vaya, si alguien la ha podido jugar o la ha jugado. Y bueno, pasando a esta pregunta, a menos que Jorge tenga algo que decir. Lo único que tengo que decir de este juego es que el apartado técnico es tan bueno que, o sea, y tan... visualmente es tan guay que te partes el culo con sí, este juego. Sí, es que es... Es un juego que... No le hace falta las bromas de guión. No, no, porque no ya solo con verlo te partes el eje. Es verdad. Es eso. O sea, es una película de animación 2D. Es película de animación tal cual. Es lo que más me ha gustado de este juego. Eso, que es muy bonito visualmente. Está genial. Y bueno, lo que más nos ha gustado de este juego, pues el hecho de que Rayman haya vuelto, que haya dejado por fin Ubilol de lado los dichosos Rabbids. Y que haya vuelto con un muy buen juego, a mi forma de verlo. Un juego bonito, gracioso, cooperativo, para pasarlo genial con tus amigos. Y barato, o sea, no pides más a este juego. De verdad, si te gustan las plataformas, esto te va a encantar, te va a gustar mucho. Por cierto, suelo comentar que es una pena que, por lo que ha dicho Ubisoft, el juego se ha pegado una hostia en ventas histórica. Va cerca del millón de copias vendidas, Gaspar, así que eso es discutible. Sí, sí, pero lo ha dicho propio Ubisoft, que pensaban vender muchísimo más. Bueno, pero vamos a más ver. Más de 5 millones de copias, Gaspar. No, 5 millones, pero ellos eran un triple A el juego. Hombre, no tuvo el presupuesto un triple A ese juego. Y aún con ellos era descargable, iba a ser descargable. Iba a ser descargable, sí, de pero hecho, al sí. Final... El seguro que querían quitarle el puesto al New Super Mario Bros. No, es más, de las ventas de este juego dependía, por ejemplo, que saliera el desarrollo de Beyond Evil 2. Oye, pero... 5 millones, tío. Yo no he dicho 5 millones. No, he dicho un millón de copias. Se acerca al millón de copias. Pero bueno, cerca de un millón de copias es un exitazo, ¿eh? Es un éxito considerable. Está justificado el juego, ¿no? Hombre, son 3 plataformas. Y además va a salir... No, todavía no. De momento son 3. Falta más, ¿eh? Hacer un juego de este estilo es muy caro, ¿eh? Y las portátiles. Y las portátiles. Ten en cuenta que la animación lo tienen que hacer a mano. Lleva mucho curro. Es bastante caro. Bueno, igualmente, oye, es que es tan temazo, es tan temazo. Esto es cuando estáis en una zona tranquilo bajo el agua. Es tan relajante, tío, ya está. Relajante, sí. Sí, para mí es la polla. Sí, y bueno, digamos, palabra. Vamos con lo que menos nos ha gustado, que es el hecho de que no tenga online para poder jugar en compañía. Es un fallo tremendo, ¿eh? Y que la música, digamos, que no sea tan, no sé, hay temas sueltos, pero digamos que no es destacable en sí la banda sonora. Y bueno, como conclusiones, pues estamos ante un juego bastante largo, ya os digo, a mí 13 horas sin la segunda vuelta y eso me parece respetable en un juego a día de hoy, sobre todo por el precio que se ofrece últimamente. Es divertido, es colorido y lo puedes disfrutar tanto solo como en compañía. Ya, como decíais antes, por culpa de las bajas ventas, pues hombre, al menos lo tenéis barato, pero yo os aseguro que va a ser un juego con el que lo vais a pasar de puta madre. Y que va a salir en PC. Y que va a salir en PC, además. Y creo que en PS Vita, incluso. Calla la versión de Windows. Así que, bueno, nada más por mi parte. Este juego es un solve. Si os gustan los juegos de plataformas, es un must-have. Bueno, pues ya sabéis nuestra impresión de Rayman Origins. Y nos vamos a ir al foro porque han estado posteando. Señor Zoe. Meneillos dice: Rayman tiene ciertos momentos realmente desesperantes. Como no mantengas un ritmo perfecto, no lo logras. La cruda dificultad a veces está descompensada porque otras fases se hacen con la gorra. Ojo, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si sigues todo el orden, tampoco. Para mí, la parábola de dificultad es muy buena, de hecho. Y bueno, Arpiman dice: Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong. Y pone un gif que decir: por favor, os voy a dar una hostia. Un segundo. Nos dice Meneillos por el chat: David, si puedes poner la fuente de las ventas de este juego, sí, por el foro. Si ya tienes, ya puedes poner por el foro. Más comentarios, señor Zoe. A ver, dice Angus: un par de cuestiones sobre Rayman. Este juego está a 30 euros en pales y a menos de 20 en paluca. pero está íntegramente en inglés. ¿Hay algo del doblaje de juego de la traducción que se limita a los textos? Yo te digo, Angus, que para los textos que va a haber en pantalla... Sí, es una chorrada, tío. Son 4 chorradas, así que no te lo pienses, porque te sale más barato y la experiencia de juego no te va a afectar en ningún momento para el doblaje. Y también pregunto, ¿existen diferencias notables entre las versiones de PS3, Xbox 360 y la de Wii? Pues hombre, yo te puedo decir que en 360 va muy bien. Yo probé el de Wii en la Game Fest y no le vi demasiadas diferencias. Es que tampoco. No, yo creo que no hay ninguna diferencia. Como es un juego tan, digamos, entre comillas, ligero, porque digamos que son sprites animados. Es bonito, imagino que una tele grande se notará la diferencia. Sí. Yo diría que la mayor diferencia que era el HD, simplemente. Claro, HD es por eso. En una tele grande notarás. SD. Notarás que uno está, se ve mejor que otro, quizá, pero un poco más de fluidez en bueno, en PS3 o en Xbox 360 para garantizarte, no sé, más resolución o tal. Bueno, Menellos me dice por aquí, las Infest tienen unas berzas. ¿A quién se le habrá ocurrido ese diseño? Postdata, Zoe, es Latin Pig, no balbuceos. El sapo se llama Globox. Sí, ciertamente, ya sabes. No, tío, yo le llamo sapo. Y es sapo, ya está. Dice Tony Martínez, si en el complejo Holanda dicen que se llama sapo, se llama sapo. Efectivamente. Es más, voy llamando a Ubi para que le cambien el nombre. Es sapo. Sapo. Y los pájaros se llaman pájaros retrasados. Ahí, joder. Los retards. Y bueno, de momento eso es todo. No es todo. ¿No? No, tienes una página más. Es que los pájaros, tío, se ve que sufren mientras viven, macho. Está sufriendo. Ah, bueno, esta vez que estrena la página con las ventas de Rayman Origins. Bueno, nos vamos a ir con un poco más de música. Señor Zoe, ¿qué tienes para nosotros hoy? Dame 2 segundos, iros de chachar un rato, que me habéis hecho hablar y no tengo nada preparado. Dame un segundo, en serio. Pues, bonito juego este. Me encanta violarlos así, me encanta, me pone cachondo. Lee ahí los quién está conectado en el chat. Dice, los pájaros son pájaros retrasados. Y ya está, no necesitas sí. más. Bueno, señor Zoe, ¿qué tienes para nosotros? Pues una petición de Mime de The Things I Love de L.A. Noire. Bueno, pues vamos con música de L.A. Noire y volvemos con Soul Calibur. ¡Hasta ahora! Tomorrow, but I won't need to wait. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados en el chat en este momento a Anchoas, Ayur Base Arbion Tuas, Arpiman, Dab1, Dennis el Megaman Gordo, Dog Argento, Donkey Kong Origins, Origins, joder, perdón, macho. El Alfred, Escroto Venenoso, Arith, Invencible, Jodido 1, Juan Supén, Camuro, Maximillo, Meneillos, Mime, Mononitoto, Peine Anfibio, Puré de Escroto, Ratilla, Sopa de Tarta, Tony Martínez y XX2, el que os debe una cena. Vamos a recordaros el concurso que tenemos hoy. Tenemos un concurso en el que sorteamos un código de 10% de descuento en vuestras compras en Zappi.es. Y la pregunta que tenéis que contestar para participar es la siguiente: ¿en qué año salió el primer Rayman? Podéis contestar a dónde, Jorge. Quack FM. Hola, ¿qué tal? Anda, arroba quackfm.org. Le cunde tanto. Quackfm.org. Complejo Landa, arroba quackfm.org. Le cunde tan poco decirlo ahora. Sí, me está acudiendo poquísimo. Bueno, nos vamos a ir con el Retroanálisis, porque hoy te vuelven a usurpar sección, Oscar. Ya, pero con mi permiso, que si no, obviamente... Que conste que es una video usurpación para mí también, que conste en acta. Gaspar, nuestro Gaspar de las cavernas, nos va nos va a hablar de Soul Calibur. Pues sí, hoy toca hablar de un clásico. Quizá el mejor lucha de la historia. Bueno. Vamos a empezar fuerte. Pues fue el 14 de octubre de 1999... cuando la Dreamcast, la última y malograda consola de Sega, por desgracia, vio la luz en Europa, y entre sus títulos de lanzamiento contaba con uno que destacaba especialmente, que era este juego que nos ocupa, Soul Calibur, que realmente yo pienso que supuso un antes y un después en los juegos de lucha en consola. Sí, porque fue, o sea, un cambio de velocidad y un cambio de estética y un cambio de todo, que faldas cortas, tetas grandes. Sí. Yo creo que hay ciertos juegos que los ves y dices, aquí ha habido un cambio generacional. Es que este juego entraba por los ojos de nada. Y Soul Calibur lo fue. Calla. Igual que en su día Tekken en PlayStation 1, o en su día Skyrim. La verdad es que sí. Ah, puto troll. Qué pesado. En serio, en serio. Yo cuando vi Soul Calibur dije, hostia. Fue un cambio. A mí lo que más me llamó la atención fue, aparte de la seguridad, como se me veía todo, lo bien que se veía, lo nítido. Nítido, la iluminación era brutal, los fondos eran brutales. Velocidad, ya no tenía ese aspecto tan borrosillo del juego de 64, ni esos píxeles que bailaban de PlayStation. Y una cosa muy importante, el juego era realmente 3D, o sea, podías rotar en el escenario. No era como los... Bueno, sí, pero los fondos son unos, eran semi-3D. Sí, pero yo me refiero al escenario, los Tekken, Virtual Fighter, por ejemplo... Era un juego de personajes 3D, pero al fondo es 2D. Sí, o sea, no podías moverte en el fondo. No, en Tekken puedes moverte. Pero en los de Play 1 no. Realmente, hombre, no, en el 3 sí. Realmente era parecido al efecto de los Tekken, ¿cómo decirlo? Eran... Es que no sé cómo explicarlo. Eran como texturas que se veían desde varios planos. No era realmente un efecto 3D real. Ah, eso sí. Y aquí sí, aquí podías rotar, podías moverte en el escenario y esquivar. Bueno, hablabas del juego, Gaspar. Hablabas del juego en general. Estoy hablando del juego. Lo que te has preparado, quiero decir. Bueno. Es continuación directa del genial Soul Edge de PlayStation. Soul Edge. Soul Blade. Soul Blade. Algunos os preguntaréis por qué el cambio de nombre. ¿Por qué? Derechos de autor. No. No. Tiene que ver con la historia. En el primero, los personajes... Spoiler. Por dominar la Soul Edge. Han pasado más de 10 años. Luchan por dominar la Soul Edge. Y en esta segunda parte aparece la Soul Calibur, que es una espada que lucha por combatir el mal. O sea, la espada de Calibur, sí. Por tanto, la Soul Calibur tiene que derrotar a Soul Edge. De ahí viene el cambio de nombre de la saga. Pero no hay una espada mítica de Calibur, esto es un cuento. No, tío. ¿Cómo que no? No. Okay. Esa es la Soul Calibur. Ya, eso es Excalibur, tío. ¿Y qué estoy diciendo? Joder. Pero no es Soul Calibur, joder. Es un Mikami. Yo, claro que lo es. Ya me habéis descolocado. Nada, el juego sucede pocos años después del primero. No. La saga se sitúa en la Edad Media, más o menos. Y tiene pequeños guiños a otras sagas blancas, como el Yoshimitsu que aparece aquí, que es exactamente igual al de Tekken. ¿Sería Yoshimitsu o Soul Calibur? Sí. Tiene los mismos movimientos, pero siempre, 500 años antes. Siempre entró. Y mola mucho, es un personaje Soul que no, pero a que partir de Soul ahí. Calibur, sí. A partir de Soul Calibur aparecían todos. Sí, exactamente. Y tiene exactamente el mismo movimiento que en la saga Tekken. Pero pensé que era en el 2, ¿no? Bueno, no exactamente. No, en el 1 no exactamente, pero tiene algunos movimientos parecidos y tal. Y sí. Hombre, no es exactamente. Claro, no es como manejar los mismos combos. Para que el oyente se haga una idea, si no ha jugado a Soul Calibur, no es lo mismo que jugarlo en el Tekken. Son diferentes los movimientos y tal. El juego inicialmente contamos con el de personajes quizá algo escaso en su momento, fueron 10, pero a medida que íbamos completando el modo arcade, o modo historia, como quieras llamarlo, podíamos desbloquear hasta 9 más. El elenco de personajes pues ya es mítico, está Lizard, la cosa esa que es Volvo, que a mí me daba mucho peludos en su día. El Volvo es un coche, coño. Voldo. A mí me da mucho repelús, Voldo. Voldo es Dios y además es italiano. Yo le tenía mucho asco. El mejor es Mitsurugi. Y además es italiano. Lo mejor es ¿sabéis por qué es el mejor personaje? Porque usa el estilo Hiten Mitsurugi. Y es verdad. Hasta lo pone en la descripción. A mí es la que más me gustaba de todas. De rock. Había personajes como Killik. No sé. También había personajes muy residuales. Por ejemplo, Astaroth. Astaroth era de rock. Era de rock. Y luego en Soul Calibur desbloqueabas a The Rock. Eran casi idénticos. Sí. Casi y había personajes quizá que estaban un poco por encima de los demás, como Cervantes, por ejemplo. Estaba muy chetado en algunas cosas. Joder, Cervantes es la polla. Es que Cervantes era el enemigo final, en teoría, de Soul Calibur. No, estaba. Era el anterior a. Era el penúltimo. Claro. Y después estaba el. Aunque estuviese un poco dopado. Y después había personajes que compartían ya no solo estilo de lucha, sino movimientos, como Sofitia y Lizardman. Sofitia. Que era exactamente lo mismo. Sí, exactamente. Hombre, también, por ejemplo, en Soul Calibur 2, Astaroth y Berserker tienen los mismos movimientos. Es que Berserker es un personaje. Berserker es como un skin de Astaroth. Sí, es como Mokujin en Tekken. Es como Assassin o. Sí, claro, son personajes copias de otros. Vale. Aparte del modo arcade que tiene dos juegos, este tenía un juego, tiene un modo de juego que a mí siempre me gustó mucho, que es una. Tiene un mapa. El Eje Master Mode, creo que se llamaba. Sí. Era el Master Mode, que por cierto está capado en los descargables de 360. Sí, no está directamente. Pero explica lo que ocurre en eso. Sí, ahora voy. Pero tío, antes de que hablases, para mí, de los modos historia de la saga. Para mí es el mejor del Soul Calibur, este el Headmaster Mode. Para mí sí, el del Soul Calibur. Bueno, el del 3 es un poco coñazo. Vale, pero vamos a. Es vamos el más extenso. Explicaciones, por favor. Por favor. A ver, fácil. Fácil. Sí, a eso voy. Deja de pensar porque me ha dicho. Ya me habéis liado. Que es un modo RPG dentro de. Entre comillas. A ver, tenemos un mapa. Se nos van proponiendo una serie de misiones. Y al completar nos vamos consiguiendo puntos. Con lo que podemos desbloquear trajes. Skins. Etcétera, etcétera, etcétera, sí. Arbus y tal. Lo bueno que tiene es la variedad de escenas. Por ejemplo, tenemos que luchar envenenados. Vencer a ciertos enemigos en un limitado número de tiempo. Arenas movedizas. Eso era tremendo. Era un concepto. Estaba muy currado. Y había momentos que te encontrabas incluso con bosses o cosas por el estilo. Es que un juego de lucha, si metís un modo historia así con pruebas, es que a mí pareció grandioso. Además, cada personaje tenía su propio intríngulo, su propia historia. Cosa que en otros Soul Calibur no se hizo. Da igual con quién te acabieses el modo. Es que el resto no llegan al nivel de este. Claro, me pareció grandioso eso. Yo quería comentar que el modo este, el modo historia este, a mí me pareció mejor acá Soul Calibur. O sea, el Soul Calibur 2 mejor que en el 1 y el Soul Calibur 3 para mí, mejor que en el 2. El 3 es muy bueno, pero es que el 2 me gustó. Es que el del 3 es muy largo. Sí, es muy largo. Por eso me gustó tanto, quizá. El tema es, en Soul Calibur 4 yo no probé el juego este, porque de todas las críticas malas que tuvo y tal. y aún no se me dio por pillarlo. Quería preguntar si tenía este modo de juego. Sí que lo tenía. ¿Y está bien o es...? A mí no me gustó, no, la verdad. A ver, el concepto de que pusieran un modo historia tan currado después ha desarrollado en cosas que, por ejemplo, haya retomado otras compañías, como por ejemplo ahora Midway, que lo hayan metido en Mortal Kombat 9, por ejemplo. Si no hubiera existido el modo Tekken Force en Tekken 3 también. Porque esto también lo tenía solo el de PlayStation, solo que no era tan completo como Soul Calibur. Pero es un concepto que lo han inventado ellos y gracias a ellos pues se puede ampliar bastante el tema de juego de lucha. En vez de darse de hostias y ya está, pues se puede decir que puedes tener una historia de por medio. Lo que pasa es que, vamos a ver, no es que sea, es un modo historia, pero me refiero a que son pruebas realmente. Claro, son pruebas, no es como un Mortal Kombat pero, de nuevo, te da algo, que... pero te da algo distinto, ¿sabes? Claro. Y bueno, me voy a chafar un poco ya lo que iba a ir. Pero bueno, este sí pierde un aspecto respecto a Soul Edge. En Soul Edge, a medida que vamos avanzando, podíamos llegar a conseguir armas. Aquí lo eliminaron. Ciertamente. Aquí no aparece para nada ese concepto. Pero en Soul Calibur 2, la mayoría de situaciones sí es mayor. En los siguientes sí volvió a aparecer. Sí, en los siguientes sí. En este no sé por qué motivo lo quitaron. Era muy gracioso las armas en el Soul Edge. Había armas que eran una completa mierda. De hecho, había una que era especial, que en... creo que era Kilik, en vez de ser un bastón era una escoba. Y cada personaje tenía un arma chorra. Una especie de lorza de chorizo. Sí, algo así. Las armas chorras. Bueno, luego tenemos los modos clásicos de juego, como el Tank Attack, el modo Survival y el Team Battle, que era una mezcla entre el Versus y el modo Survival. Era bastante completo el juego. Juego completo, juego apabullantemente genial en lo técnico para su época. En lo técnico es que era sencillamente lo mejor que había, sin más. Las animaciones eran brutales. Y quizá un pelín inferior a la recreativa. Casi nada. Pero era un juego apabullante, entraba por los ojos. Y aparte la jugabilidad era muy asequible. O sea, un novato podía jugar y hacer movimientos espectaculares. Pero para aprender a manejar realmente un personaje, para aprender los cómo están, necesitas tiempo. O sea, es fácil para los novatos. Eso no te impedía que llegara un machacabotones y te ganara. No es el juego de lucha más técnico que existe. No. Pero llegar a profundizar en los personajes requiere tiempo. A ver, a eso me refiero. Como en todos. Pero son casi todos los juegos de lucha. Y aparte los personajes, bueno, están bien diferenciados los estilos y tal. Y bastante compensados, excepto bestias espaldas como Cervantes y alguno más. En general muy compensados los personajes, me gustaba. Yo he de añadir que, vamos a ver, en el, digamos, los personajes entre comillas más noobs que me parecían a mí, que eran entre comillas los más rápidos, solían serlo, pues Maxi solía ser uno de los, digamos, que escogía a todos porque eran tan rápidos que machacaba los botones y movía los nunchakos tan rápido que alguna hostia tenía que caer. Y otro personaje que me parecía también muy, muy bueno para principiantes era Sung Mina. Sumina, que no sé, fue digamos el predecesor de Kilik, por así decirlo. Boldo es un personaje había bastante otro, impredecible. Otro que salía en Soul Edge, que tenía una espada corta, pero de filo muy gordo, que tenías que desbloquearlo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues ahora me pillas en bragas. No me acuerdo cómo se llamaba. También era. Coreano, personaje coreano. Es posible. Que iba con un kimono blanco. No me sale ahora. También era bastante rápido ese personaje. Seon Jun o algo así. Algo así. Seon Jun, sí. Hablando de eso, había un personaje que era difícil de llegar a manejar, que era Eevee, por ejemplo. ¿Quién? Con los dos tipos de espada que tenía, era un bajón, ¿eh? Aprender a manejar el látigo era complicado. Eso sí, cuando le sacabas partido, pegabas unos dice monstruos. Dice Tonio Martínez, Juan. Sí. Juan. Sí, porque es HW, sí. Así que es Juan. Bueno, una cosa que me llamó la atención de este juego en su época, la versión de Nintendo, es que tenía las voces japonesas. Cierto. Fue una cosa que me gustó bastante. Y después nada, los FX, los típicos gritos, golpes... Fue, me gustó mucho. Bueno, en general, lo técnico, un juego muy currado, como hemos comentado. Y bueno, ya para finalizar, Gaspar, unas conclusiones generales de este Soul Calibur. Para mí, ya te digo, es mi juego de lucha preferido. Y unos mejores de la historia. En general, incluso, diré, me atrevería a decir. Y pienso que el impacto que supuso este juego en lo que es los géneros de lucha no ha sido superado. Lo hay en plataformas de descarga, actualmente se puede adquirir. ¿Lo recomiendas? Está capado, ¿eh? Pero hace 2 días salió la versión de iPhone e iPad. Con sí, el, pero he leído que el control no es muy preciso. Bueno, ya, pero eso... O sea, ojo, los que vayáis emocionados al bazar o al PlayStation Euro a descargarlo, está capado, le falta el modo juego más importante. Así que... ojito con eso. Compraros una puñetera Dreamcast. Compraros una Dreamcast que vale 20 euros y os coméis el juego. O la recreativa, que mola mazo. La recreativa quizás salga más cara, ¿eh? Sí, un poco. Es posible. Bueno, vamos a irnos ahora a una sección que no estaba en el post de programa, pero que, bueno, si miráis a qué día estamos el día 27, va tocando, ¿no? Nos vamos a qué estamos jugando. Hoy. Bueno, nos vamos con a qué estamos jugando y a qué estamos jugando, a qué hemos jugado en este mes de enero, señor Jorge. Bueno, pues yo aparte de jugar a Street Fighter, como siempre, que también juego a Mortal Kombat, ahora que lo pienso un par de veces, a lo que más he estado jugando es a un simulador de trenes. Chuchu. Me lo regaló Teo por Navidad. Y bueno, es el Rail Wars 3, que es también llamado esta es la música ferroviaria. Un momento, porque Zoe está poniendo música ferroviaria. Un poco de volumen, Zoe. Música ferroviaria. Bueno, pues el juego es el Rail Simulator 2012. O Train Simulator 2012, es que hay varios. Y es el que utiliza el sobrenombre Rail Wars 3, que es el juego más vendido por Steam de ese tipo. ¿En ese juego llega la Galicia? No hay trenes españoles, desgraciadamente. Pero lástima. Pero es un juego que nos ofrece... ¿Qué pasa? Lo digo, que esta música, como dice el Mime en el chat, te sumerge en el mundo ferroviario. En el universo ferroviario. A mí me sumerge totalmente. Es más, yo a veces pongo música así mientras conduzco mis trenes. Bueno, el tema es que este juego es un simulador de trenes. Tenemos varias máquinas, locomotoras, y podemos ser o trenes de mercancías o trenes de pasajeros. Y tenemos que no solo llegar a tiempo a los destinos, sino también maniobrar en las estaciones, mover vagones de una vía a otra para poder despejar vías. E incluso podemos controlar la disposición de las vías a nuestro camino para poder llegar a unas vías o a otras, o a unos destinos o a otros. Es un juego bastante complejo dentro de lo que es este mundillo, y la verdad es que está muy bien. Y bueno, además de esto, tiene un montón de DLCs de pago con locomotoras nuevas, pero no son solo las locomotoras, te ofrece campañas nuevas. Y para que os hagáis una idea, yo me he jugado solo una campaña, me la he acabado y me duró 20 horas, una sola campaña, porque son varias misiones. O sea, es un juego que cada campaña dura bastante. Por ello, creo que los DLCs de pagos están justificados. De todos modos, di la verdad, Jorge, nunca te hubiera interesado este juego si no fuera por Railroad Tycoon 2, y nunca te hubiera interesado el mundo de los trenes. Efectivamente, si no fuera por Railroad Tycoon 2. Sí, gracias a Railroad Tycoon 2 yo ahora soy... ferroviario. Soy aficionado a los trenes. No, es verdad, es aficionado a los trenes. Sí. No, me compro revistas de trenes. Me compro una revista de trenes. Sí. Es la primera vez que veo algo así. Pues sí, me pasó, tío, me entró la afición, no sé. Yo en Japón serías feliz, tienen un mogollón de simuladores de tren, cosas así. Pues va, lo dicho, ya resumiendo, que nos quedamos sin tiempo. Si este es un juego que os va a aburrir si no os gustan los trenes, pero si os gustan, pues os va a encantar, porque a mí me está encantando este juego. Ya está. Bueno, señor David, ¿a qué has jugado en este mes de enero? Bueno, he jugado... ahora mismo estoy jugando Resident Evil Revelations, y la verdad es que me está gustando bastante, aunque lo veo un pelín soso. No voy a dar demasiada información sobre él, porque prefiero reservarme para análisis, pero la verdad es que, bueno, sí, parece que hay un cierto homenaje, entre comillas, a la saga clásica, pero más bien creo que es un Resident Evil 4 subido de vueltas, ¿no? No tanto el 5, que ya era mucho más acción, pero para mí Revelations es un Resident Evil 4, pues, con un pelín más de morriña hacia lo clásico. También estoy jugando al Golden Eye Reloaded en Play 3, y la verdad es que me está gustando bastante, más de lo que pensaba. Le comentaba a Oscar el otro día que la experiencia que me está aportando es muy parecida a la de Golden Eye. El hecho de tener varias misiones que hacer en una misma fase, el hecho de muchas veces sacar provecho de tu sigilo, es decir, pues con la pistola con silenciador, donde cada bala es una muerte si lo haces bien. Y la verdad es que me está gustando bastante. Tiene aspectos negativos que, bueno, también comentaré más adelante, pero bueno, básicamente me cabrea que a la hora de disparar, cuando estás agachado, James Bond se eleva ligeramente, no sé por qué lo hace, pero es una completa apoyada, porque cuando estás en una caja no puedes cubrirte, es cuando vas a disparar, no puedes disparar desde un lado, o sea, es una cosa un poco extraña, la verdad. Y bueno, después gráficamente, que hombre, tiene cosas muy buenas, como las expresiones faciales, que la verdad es que están muy bien, pero se nota muchísimo que es un juego pensado para Wii. O sea, el remozado en HD ha quedado un poco cutre de más. Y después también me he acabado el Mortal Kombat Arcade Collection de Play 3, que por fin no la lanzaron, que este juego tuvo un montón de problemas para la salida a la venta en PS Network. Y bueno, yo soy fan absoluto de Mortal Kombat y en fin, estoy disfrutando como un enano todos los tres Mortal Kombat. ¿Qué tal está? Está muy bien. Sí, a ver. El manejo es sí, está bien, o sea, como siempre. Cualquier Mortal Kombat, exactamente. Es fiel al arcade original. Me llama mucho ese recopilatorio. Y sobre todo lo importante es que el online se ha mejorado bastante. ¿Y no tienes mucho lag o tal? O sea, ¿se no, ver, yo tuve lag en su día con 360. Pero parece que se ha mejorado ya ese tema. Y en Play 3 he jugado sin prácticamente lag. Y la verdad es que me encanta esta saga. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que he estado jugando. También me he acabado el Batman Arkham City en Play 3, lo había dejado un poco descolgado. Y bueno, ya de ese juego ya hablé en su momento. Y la verdad es que es un juegazo, un auténtico juegazo. Y ahora lo que quiero conseguir es los enigmas de Riddler, a ser posible todos o casi todos, y acabármelo en la dificultad plus. Y bueno, ya está, esa es básicamente mi diversión de este mes. Muy bien, señor Gaspar. Resident Evil 0. Zero. Pues nada, estoy jugando Resident Evil 0 y la verdad me parece un señor jodazo, quizá un poco más fácil que el remake y que el 2 incluso. Lo que jugué hasta ahora, hice la parte del tren, llegué a la mansión y tal, y eso sí, gráficamente es espectacular, es increíble lo que dio de sí de GameCube. Es increíble, sí. Lo malo es que claro, como eran pre-renderizados, no bueno, sí, pero ver las cortinas lloviéndose, los cadáveres como un brazo. Sí, eso era la hostia. El agua que cae, las gotas, los efectos de luces. Sí, eso era la hostia. Es jodidamente espectacular. ¿Algo más que decir? Aparte de eso, estoy jugando el Divinity 2. Divinity 2. Que me está encantando. Lo pasa que tiene un nivel de dificultad alto. Gracias a Dios que me hizo un arquero. Digo, ser un guerrero y tengo que borrar el personaje, seguro. Yo me lo acabé. Es muy buen juego. Y me encanta el detalle de leer las mentes. Es la hostia. ¿Tú te lo acabaste, Gaspar? No, todavía no. Yo sí. Estoy jugando. Pues me alegro por ti. Me acabé la versión hardcore. Yo estoy jugando esa versión. Muy bien. A los dos. Os habéis ganado, joder. Y después, pues nada, sigo teniendo, tengo pendiente el Max Payne por ahí todavía. A ver si me pongo con él a cabo. Y poco más estoy jugando. Señor Oscar. Sí, vamos. Yo básicamente estoy jugando dos cosas. Fallout New Vegas, que me está gustando. Yo diría que incluso me está gustando más que Fallout 3. Sobre todo por el tema de las facciones, los compañeros. Ahora mismo llevo dos y me hacen de alijo andante. O sea, voy como Dios con esos dos mochileros. Y aparte que apenas tengo que pegar demasiados tiros, porque tengo un paisano detrás con una boina roja que desde lejos se los baja a todos. Y la verdad es que me está gustando bastante más que o algo más que el Fallout 3, porque el componente rolero es más y mejor. Y realmente lo que haces en el juego tiene repercusión. No sé, Obsidian. Sí, no sé cuánto, qué duración tendrá de este juego, pero yo llevo con unas 25 o 26 horas y aún no he pisado New Vegas, o sea, aún no he pisado la ciudad grande. Es que, porque no, es que tampoco no, hace falta, ¿verdad, Oscar? No, es que te pierdes en el mundo ese. Te pierdes, mira. Es como decías tú, es más rolero que Fallout 3. Yo ya llegué a las 100 localizaciones descubiertas y ya he conseguido la habilidad de ver las que me faltan por descubrir, ya las tengo marcadas en el mapa. Y lo que estoy haciendo ahora es descubrir estas localizaciones que me faltan y hacer misiones secundarias que pueda haber por allí, algún NPC que me la pueda dar. Y después, dentro de unas 10 horitas, ya me tiraré a New Vegas y acabar la trama principal y las secundarias Vegas, que haya por allí. Vas a tener muchas cosas que hacer en New Vegas, te lo digo. Ya, muchas cosas. Ya y secundarias también. Yo creo que si el Fallout 3 me dura unas 60 horas, este me va a durar por lo menos 80. Y está muy bien este juego. Está muy bien, sí que está muy bien. Gráficamente es un poco para potar, pero bueno. Ya no solo por el a nivel técnico, el diseño a mí tanto crea acá por jorobarme un poco. Gráficamente es incluso un poquito inferior al 3, ¿no? No, es igual. Yo lo veo igual. Es igual, Yo lo veo igual. de verdad. O sea, no sé, o tengo buen recuerdo de, o mal recuerdo de Fallout 3, o lo veo igual. Y después el otro que estoy jugando es Monster Hunter Freedom 2 en PSP. Cuando me voy para cama le echo unas partidas, llevo como 70 horas o así y estoy totalmente enganchado. Es un juego que no subes de nivel, pero tienes que farmearte las misiones para ir consiguiendo poder mejorar el equipo, y la verdad es que es un puro vicio. Y es puro vicio jugando solo, jugando un cooperativo a 4 tiene que ser la releche, vamos. Ya jugaremos. Y eso es básicamente lo que estoy jugando. Señor Zoe. Pues bueno, como digamos esta última semana he estado jugando bastante a Rayman Origins, que por cierto voy a poner la canción de disco, que es cuando te sacas todos los looms, que es un temazo. Vale, no era este, pero da igual. También estoy jugando mucho a Gears of War 3 porque quiero sacarme el puto 100% de ese juego, de los DLCs también, todos los logros, todo, lo quiero sacar todo ese juego. Obviamente sigo entrenando a Team Fortress 2 y a Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Y así era este el tema. Y como último, digamos así, destacable, he estado jugando, digamos, en ratos pausados a Metal Gear Solid Peace Walker en PSP. Y la verdad es que me está gustando mucho, es un señor juego, es un señor Metal Gear. Yo lo recomiendo a todos los que hayan jugado algún Metal Gear porque la verdad la historia de Big Boss es genial. Bueno, antes de decir a qué estoy jugando yo, vamos a decidir ya el concurso. El ganador es Denis el Azul. Y la respuesta era que el primer Rayman salió en septiembre de 1995. Enhorabuena. Es lo que pedíamos, 1995, así que enhorabuena, tienes un código de un 10% de descuento en Zavi.es. Yo estoy jugando, bueno, he estado jugando a hacer exámenes finales, no, pero los 5 primeros días de enero, que es lo que puedo jugar, me acabé intensivamente el Arkham City. Me parece un juego cojonudo. Es la polla. Me gustó muchísimo. Ya diciendo un cabrón. Me gustó muchísimo ese juego. Te sigo, Víctor. Y bueno, no voy a dar más detalles porque no hay tiempo, así que nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, una cosa, no hablé de Batman Arkham City, pero lo hemos analizado en el último programa del año, así que podéis descargarlo y escuchar el extenso análisis de este juego. Jorge, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido tres cosas. La primera es que... La segunda es que Donkey Kong... ¡No! ¡Eso era lo que aprendimos hoy! Y la tercera es que los trenes molan mucho y que estoy sumergido en el mundo ferroviario. Señor David. Yo he aprendido que quiero jugar a Rayman Origins con mis sobrinos y que deseo que salga a PS Vita cuanto antes. Hoy he aprendido que tengo que ir hablando para Wii U y que me habéis trolado mi retroanálisis. Qué pena. Yo había aprendido lo del Donkey Kong, joder. Y también los peces son subacuáticos. Esa quedará para la posteridad. Bueno, yo he aprendido que Rayman Origins es la polla de Sol y que me he roto un aductor, así que me estoy cagando en todo. Ay, qué y pájaros retard. Exactamente. Bueno, a mí me ha aprendido que Rayman es un personaje secundario. El juego se debería haber llamado Sapo Origins. Después, Juan Supreme ha aprendido que la banda sonora de Rayman se la va a poner a su puñetera novia hasta la sociedad. Y ¿qué más? Por Twitter nos dice David Davis que ha aprendido hablar en pequeñito. Bueno, por el foro han aprendido Brutal Vomit. Hoy he aprendido que Zoe debe seguir con el disco duro descompuesto, si no, no me explico la canción del inicio del programa. Y también he aprendido que Rayman tiene cronología. Te voy a echar del foro. XX2 por el chat ha aprendido que esta semana he aprendido que si no te comes los flanes, ellos te comen a ti, Terraria. Meteobol dice, yo he aprendido que un programa en el que hablan de Soul Calibur es un sold y que Mosky se llevará un owned porque el Rayman Origins de Wii no tendrá actualización para deshacerse del sapo. Toño Martínez dice, hoy he aprendido que lo que te come el scroll suena muy porno. Lord Pau dice, hoy he aprendido que Globox se llama sapo. Angus dice, yo he aprendido a hacer más rica a Zabi el haber comprado el juego tras análisis de Zoe. No te arrepentirás, Angus, en serio. Maximillo dice: había aprendido que algunos de vosotros saben hablar chino, japonés o lo que sea eso. Que yo tengo un año de japonés de la escuela de idiomas. Y que Bono no sube más vídeos de unboxing. ¿Qué pasa, David? Me estoy tomando un descanso. Muy bien, pues ya está, eso es todo por el foro. No de compras, de vídeos, solo. Y eso es todo por el foro. Bueno, pues ya para finalizar, yo he aprendido que. Yo he aprendido que este mundo está lleno de cosas superfluas. De muchas cosas superfluas. Qué profundo. Se nos pone sentimental hoy de lo y mismo. No, y he aprendido. No sé, he aprendido muchas cosas. Más cosas he aprendido. He aprendido que hoy hemos hecho un programa muy divertido, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Yo también. ¿Insinúas que ha habido programas a lo largo de la historia de nuestro programa que no han sido divertidos? No, pero me refiero a divertido para mí. Que cada día lo hacemos mejor. Para mí. No, lo que quiero decir con esto, tuve una semana muy mala. Y, y esto me ha subido mucho la moral, la verdad. Bueno, normal, sí, sí. Así que eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que nos escucháis. Y nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda. Gracias por estar aquí. Y hasta la semana que viene. ¡Buenas noches! Buenas noches, gente. Muy buenas noches, nos vemos en la queda de Team Fortress.